Muerte del emperador Antoku. Entonces, Nido No, que ya había resuelto lo que iba a hacer, poniéndose un doble vestido exterior de color de luto gris oscuro y recogiendo sus largas faldas en su jacama de seda brillante, puso la joya sagrada bajo su brazo y la espada sagrada en su cinturón, y llevando al emperador en sus brazos, dijo así: aunque yo no sea más que una mujer, no caeré en manos del enemigo, sino que acompañaré a nuestro señor soberano. Y se deslizó suavemente hacia la regala del buque. El emperador había cumplido 8 años el año pasado, en diciembre, pero parecía mucho mayor que su edad. Y su apariencia era tan encantadora que emitió como si fuera un brillante resplandor a su alrededor, y su largo cabello negro colgaba suelto por su espalda. Con una mirada de sorpresa y ansiedad en su rostro, preguntó a Nido No: ¿dónde me vas a llevar, Amaze? Volviéndose hacia su joven soberano, con lágrimas corriendo por sus mejillas, ella respondió: tal vez nuestro señor no lo sepa, aunque a través del mérito de las 10 virtudes practicadas en vidas anteriores, ha renacido al trono imperial de este mundo por el poder de algún mal karma. El destino ahora le reclama. Por eso, ahora vuélvase al este y despídase de la gran deidad del santuario de Ise, y luego al oeste y pronuncie el Nembutsu para que Amida Buda y los santos puedan venir a darle la bienvenida a la tierra pura del oeste. Esta tierra la llaman pequeña como un grano de mijo, pero no es más que un valle de miseria. Hay una tierra pura de felicidad bajo las olas, otra capital donde no hay tristeza. Ahí es donde voy a llevar a nuestro señor. Y así, consolándolo, envolvió su largo pelo en su túnica de color paloma. Cegado por las lágrimas, el niño soberano juntó sus bonitas manos y se volvió primero hacia el este, para decir adiós a la deidad de Ise y a Sou Hachimango, y luego al oeste y repitió el Nembutsu. Después de lo cual, Nido No, sosteniéndolo firmemente en sus brazos y reconfortándolo diciendo: en las profundidades del océano tenemos una capital, se hundió con él finalmente bajo las olas. ¿Lo habéis adivinado? Pues bueno, sí, vamos a hablar del cuento o cantar de los Heike, de esa rivalidad entre los Minamoto y los Taira que relata el cuento, y necesariamente hablaremos, aunque poco realmente, vamos a repasar por encima la guerra de Genpei. En este podcast me he centrado más en el personaje más atractivo del cantar, que creo yo que es Taira no Kiyomori, pero vais a ver en todo caso un resumen de todos los temas tratados en el cuento, y vais a ver muchos temas relacionados con el cuento. Este podcast es un poco largo, son 3 horas y pico, quizás se queden 3 horas y 20. La estructura que le he dado es la siguiente. Primeramente está lo que es el documental. En este caso es más largo que habitualmente, pero hay pausas, por lo cual podréis parar cuando queráis y continuar después. En las pausas, como este podcast quizás sea o pueda parecer, aunque a mí me ha parecido bastante divertido el podcast, para mí ha sido un poco duro unir todos los datos del cuento y que me cuadren en la cabeza, ver los vínculos familiares, que aunque no menciono mucho en el podcast, me parecía obligatorio para poder hablar de ello. Puede que sea un poco denso, en parte, pero no todo el podcast. Bueno, como digo, primeramente vamos a hacer, en el documental primeramente hay una introducción a lo que es la obra literaria del Heike Monogatari. Después hay un resumen de cada capítulo, en el cual se puede ver lo que pasa en cada capítulo principalmente. Después se habla de los cangrejos Heikegani, ¿vale? Que es una cosa relacionada con los Heike. Algunos nativos japoneses creen que son los Heike reencarnados, como algunos se ahogaron y tal, después de la batalla de Dannoura. Bueno, tendremos tiempo de ver todo esto tranquilamente. Luego después vamos a ver el relato de Hoichi el desorejado, sí. Un relato de fantasmas relacionado también con los Heike. Este es un ciego, un músico ciego, y bueno, ya lo veréis más adelante, ¿vale? También vemos, como hablamos durante el podcast, de los tesoros, los tres tesoros imperiales o tres tesoros sagrados, también he visto, he sido considerado de incluir una pequeña descripción de los tesoros, y es breve, o sea que no es muy larga, la podéis ver bien. Bueno, y no, ahora mismo no me acuerdo si esto de los tesoros fue antes del Hoichi o fue después, pero bueno, no importa, el caso es que está ahí, ¿no? Bueno, y ya después vendrá lo que es el coloquio habitual, en este caso el soliloquio siempre. Y bueno, todo está muy medido con pausas para que no se os haga muy duro, y en este caso, como es un poco denso, he puesto músicas que, aunque son de intérpretes de allí, de Japón, algunas pues son de fondo moderno, ¿no? Y algunas son cover famosas, de canciones famosas, que espero que os entretengan durante los minutos que duran. Y bueno, pues aquí empezamos con el podcast, si os parece. Espero que os guste, amigos. Introducción al Heike Monogatari. El Heike Monogatari, Historia de los Heike, se considera una de las obras maestras más grandes de la literatura japonesa. Una épica marcial profundamente influenciada por el budismo. Describe los acontecimientos que llevaron desde el final de un largo periodo de paz a la guerra revolucionaria de Genpei, que se libró entre la familia Taira, o Heike, y el clan Minamoto, o Genji, de 1177 a 1185. La historia concluye con la aniquilación del clan Heike. Los eruditos creen que Yukinaga era el autor del texto original del Heike Monogatari, llamado Shibu Kasenju. Según informes, Yukinaga enseñó al monje ciego Shobutsu a recitar la historia, y Shobutsu ayudó a escribir las partes que trataban con la guerra. Esta primera versión, escrita en una combinación de japonés y chino, se ha perdido. El Heike Monogatari fue cantado por músicos ciegos con acompañamiento de laúdes japonesas. Biwa se llamaban estos laúdes. Ellos vagaban por el país cantando el cuento dondequiera que encontraran a personas interesadas. La historia cautivó al público y llevó a más de 100 ediciones variantes, que abarcan un periodo de aproximadamente siglo y medio. El texto, considerado estándar durante los últimos 600 años, fue escrito por Akashi Kakuichi, un cantante ciego que terminó de dictar su versión poco antes de su muerte, en 1371. Aunque el Heike Monogatari ha sido aceptado como legítimo por los lectores generales durante siglos, los eruditos modernos se dan cuenta de que los elementos ficticios de la historia superan en número a los hechos reales, digamos, ¿no? A pesar de todo su romanticismo, sin embargo, este cuento de de los Heike describe vívidamente cómo la clase cortesana dio paso a la clase guerrera. También ha inspirado innumerables otras obras japonesas basadas en sus personajes e incidentes. Trama y personajes principales. El periodo cubierto en el Heike Monogatari es de 90 años, de 1131 a 1221. Se enfoca, sin embargo, en 18 años, desde cuando Taira no Kiyomori asume el liderazgo en 1167 hasta la destrucción de las fuerzas de Heike en la batalla Dan-no-Ura. Este Heike Monogatari extrae gran parte de su material de hechos de los diarios y registros de varios templos. La mayor parte del cuento se presenta cronológicamente, aunque hay generosas inserciones de mitos y leyendas. A menudo tratan con la filosofía y la práctica budistas. Además, se incluyen 97 poemas cortos. La primera mitad de la obra describe el poder y el orgullo del clan Taira e incluye relatos poco simpatizantes con el comportamiento escandaloso de Kiyomori. Los lectores a veces se han sentido perturbados por el desvergonzado comportamiento de este personaje central, pero el trabajo no pretende glorificar a cada uno de los actores. Bueno, Taira no Shigemori, el hijo de Kiyomori, es prácticamente lo contrario de su padre. Él es juicioso, practica el confucianismo y es misericordioso. Representa los derechos tradicionales de la familia real y sus cortesanos. Esto es refiriéndose al cuento en sí, ¿no? Algunos capítulos del Heike Monogatari se dedicaron principalmente a personajes individuales, incluyendo a Yoshinaka, que fue un gran combatiente del clan Genji, pero mal líder, y también a Yoshitsune, también un vencedor de la guerra. La segunda mitad del Heike Monogatari se refiere a las batallas de la guerra de Genpei, culminando con el abandono de la capital por el clan Taira. Inicialmente las batallas se describen en términos generales, pero más tarde la narrativa personaliza la guerra describiendo actos específicos de los héroes. La más famosa de todas las batallas que se representan es la que se libró en Nikusa. Los Heike están atrincherados cerca del océano en un fuerte que las fuerzas Genji consideran impenetrable. Un lado de la fortaleza es un acantilado escarpado y los Heike creían que era innecesario protegerse en ese lado porque nadie podía bajar por un acantilado tan precipitado y atacarlos. Los Genji, sin embargo, logran lo imposible y descienden a caballo. Derrotan a los Heike y ordenan a los supervivientes que naden hacia sus barcos en el puerto. Vamos a estudiar un poco los temas principales del cuento. El Heike Monogatari se ocupa principalmente de la caída de los cortesanos de Heike y el ascenso concurrente de la nueva clase de guerreros en Japón. Las diferencias entre aspectos de las viejas y nuevas moralidades constituyen uno de los temas principales de la obra, y mucha de la atención se centra en el código guerrero, tan importante en la cultura japonesa. Otro enfoque temático es la filosofía budista, especialmente en lo que se refiere a la naturaleza vana del hombre, la incertidumbre y la naturaleza transitoria de la vida. Recepción de la crítica. Los críticos señalan que tal vez ninguna otra historia ha capturado la imaginación del público japonés como lo ha hecho el Heike Monogatari. A menudo se ha considerado el equivalente japonés de la Ilíada y su atractivo ha sido amplio. Además del inglés, ha sido traducido al francés, chino, ruso y checo. Los eruditos se centran frecuentemente en el desarrollo textual del cuento, aunque la cronología exacta de las revisiones mayores y la interacción entre las versiones orales y los textos escritos nunca pueden ser totalmente resueltas. Existe un amplio más o menos acuerdo, ¿no? La mayoría de los estudiosos creen que el Heike Monogatari comenzó su vida como un texto escrito y luego fue revisado para la recitación. Hay un cierto desacuerdo sobre la cuestión de si antes de la versión moderna de 12 rollos había otras versiones de 3 y 6 rollos. La mayoría de los eruditos son escépticos sobre la existencia de la versión de 3 rollos. pero pues sí que se inclina más a pensar la posibilidad de que hubiera un texto de seis rollos. A través del proceso de ser contado una y otra vez por narradores profesionales, el trabajo fue evolucionando y mejorando. Su forma última, según los críticos, es la interpretación casi perfecta de Kakuichi, que une lo mejor de los escritos, lo mejor de los estilos escritos y oral. Los eruditos también encuentran en el relato una rica fuente para el estudio de la historia y la cultura japonesas. Un tal Kenneth Dean Butler ha planteado la posibilidad de que la representación del heike dada por los cantantes ciegos diera paso con el tiempo al código del guerrero. Tenemos, por tanto, la paradoja de que los japoneses de épocas posteriores modelan sus acciones no en los guerreros de esta guerra Genpei, sino, bueno, como realmente eran, sino que lo hacen en el guerrero ideal concebido por estos cantores orales que formaron a sus héroes por medio de técnicas formulaicas, bueno, de composición oral. Otro crítico, William E. Knapp, afirma que aunque el Heike Monogatari fue creado para una sociedad de guerreros, es resueltamente realista sobre las deficiencias físicas y morales del gremio de los guerreros. La obra está casi totalmente libre de la preocupación mórbida y obsesiva por las minucias de la matanza y la mutilación que los cuentos militares del mundo entero ofrecen a menudo, con una fingida honestidad sobre el tema. Heike Monogatari. El cuento es demasiado largo, incluso para este podcast del que he llegado a decir que no tiene límite de tiempo. Y por ello, pues podemos detenernos en dar detalles y deleitarnos. Pero bueno, como he dicho, esta vez vamos a contentarnos con enumerar algunos de los eventos principales de la historia. El relato, básicamente, pues rechaza el orgullo de los heike, e incluye a este respecto varias metáforas budistas sobre la impermanencia de la vida, bueno, la impermanencia, la fragilidad de la vida y la inexorable caída de los poderosos. Tenemos un ejemplo perfecto en este fragmento del inicio, que en español quiere decir así: la voz de las campanas de Gion Soja recuerda la impermanencia de todas las cosas. El color de las flores sala revela la verdad de que el próspero debe caer. Los orgullosos no perduran. Son como un sueño en una noche de primavera. Los poderosos caerán al fin. Son como polvo delante del viento. Vamos a echar un vistazo al capítulo 1. En este capítulo se describe el enaltecimiento del clan Taira y los primeros conflictos en la corte. El primer Taira que tiene acceso a la corte imperial es Taira no Tadamori, en 1131. Después de la muerte de este, su hijo Kiyomori juega un papel clave ayudando al emperador Go-Shirakawa en dos rebeliones. Bueno, Hōgen, en 1156, y los disturbios Heiji, en 1159. De esta manera gana más influencia en los asuntos de la corte. Los miembros del clan Taira ocupan posiciones importantes del gobierno. Incluso la hija de Kiyomori se convierte en la esposa del emperador. Y más de la mitad de todas las provincias están bajo su control. Kiyomori y el clan Taira incluso se atreven a entrar en conflicto con el poderoso regente Fujiwara no Motofusa. Enojados por el poderío de los Taira, el consejero principal Fujiwara no Naraichika, el emperador retirado Go-Shirakawa, el monje budista Saiko y otros se encuentran en Shishinotani, en la casa del administrador de un templo llamado Shunkan, y allí conspiran para derrocar a Kiyomori. Debido al conflicto entre los hijos de Saiko y los monjes guerreros del templo en Liakuji, la trama tiene que ser propuesta. El capítulo termina con el gran incendio de 1177 que destruye la capital Heian-kyo, actualmente Kioto. Capítulo 2. En 1177, después del incendio, claro, el emperador retirado Go-Shirakawa entra en conflicto con el templo en Ryakuji. Al oír un rumor sobre un posible ataque contra Ryakuji, uno de los conspiradores de Shishinotani, esta villa de Shunkan, que hemos dicho antes, informa a Kiyomori de la trama. El monje Saiko es ejecutado y otros son exiliados. Kiyomori se enfada por la partición del emperador retirado en la trama y se prepara para arrestarlo. Pero Shigemori, el hijo mayor y virtuoso de Kiyomori, exhorta a su padre recordándole el valor confuciano de la lealtad al emperador. El gran consejero Narichika es exiliado a una isla y ejecutado cruelmente. Otros conspiradores, como Naritsune, Yasuyori y Shunkan, son exiliados a la isla Kikai, cerca de la provincia de Satsuma. Mientras tanto, el complejo del templo en Ryakuji es destruido y un incendio en el templo Zenkoji destruye una estatua budista. Ante estos eventos, la gente cree que son signos de la decadencia de los Taira. Este tipo de de eventos, digamos, proféticos, son habituales en el relato. Bueno, los exiliados de la isla Kikai construyen un santuario y rezan para regresar a la capital. Hacen 1000 estupas, bueno, unos objetos de madera habituales en, digamos, en la religión budista, y les ponen sus nombres y los tiran al mar. Una de estas piezas llega a la orilla y se lleva a la capital, mostrándose a la familia de Yasuyori, uno de los exiliados, ¿no? La noticia llega al emperador retirado Go-Shirakawa y a Kiyomori, que contemplan el tema de la estupa con emoción. Capítulo 3. La enfermedad de la hija embarazada de Kiyomori, que se llamaba Kenleimon In, se atribuye a los espíritus enojados de los ejecutados, por ejemplo Narichika, y por supuesto también de los exiliados. Kiyomori, que estaba muy interesado en convertirse en abuelo del príncipe imperial, acepta una amnistía general. Naritsune, hijo de Narichika, y Yasuyori son perdonados, pero Shunkan se queda solo en la isla de Kikai, por permitir que los conspiradores anti-Taira se reunieran en su villa, en su casa, ¿no? Una escena trágica famosa sucede cuando Shunkan golpea sus pies en la tierra en desesperación, ¿no? La hija de Kiyomori da luz al futuro emperador Antoku en 1178. Un leal joven en servicio de Shunkan, Aryo, viaja a la isla encontrando a Shunkan apenas vivo. Al oír la noticia de la muerte de su familia, Shunkan se mata por ayuno en 1179. Tanto su sufrimiento como el torbellino que golpea la capital son considerados signos de la caída de los Taira, nuevamente, ¿no? El virtuoso hijo de Kiyomori, Shigemori, va en peregrinación a Kumano y pide a los dioses una muerte rápida si los Taira, pues, se disponen, digamos, a caer, ¿no? Esto es uno de las historias también proféticas, ¿no? En poco tiempo cae enfermo y muere. Y bueno, sin su influencia restrictiva, Kiyomori se acerca a guerra abierta con el emperador retirado Go-Shirakawa. Lleva soldados a Kioto, donde exilia y destituye a 43 altos funcionarios de la corte, incluido el regente Fujiwara no Motofusa. A continuación, Kiyomori encarcela al emperador retirado Go-Shirakawa en el desolado palacio Seinan. Esto sucede también en 1179. Capítulo 4. el emperador Takakura se ve obligado a retirarse y Antoku, nieto de Kiyomori, de 3 años, se convierte en el nuevo emperador. El emperador retirado, Takakura, enfurece a los monjes del Enryakuji en el monte Hiei, dirigiéndose al santuario de Itsukushima en lugar del propio Enryakuji. Minamoto no Yorimasa persuade al príncipe Mochihito, segundo hijo del emperador retirado Goshirakawa, para conducir a las fuerzas de los Minamoto contra los Taira y convertirse en el emperador. El príncipe Mochihito emite una llamada anti-Taira a las armas y bueno, el conflicto abierto entre los Minamoto y los Taira es provocado por Munenori, hijo de Kiyomori, porque no se le ocurre ni corto ni perezoso que humillar al hijo de Minamoto no Yorimasa quitándole su caballo y llamando al caballo por el nombre del dueño. Kiyomori descubre la trama anti-Taira, ya lo hemos dicho antes que se la cuentan y tal, pero esta es otra trama nueva, ¿vale? La del príncipe Mochihito. Y este príncipe evita el arresto huyendo de la capital al templo Miidera. Bueno, tengo que hacer una pequeña digresión aquí. Tanto Ji como Dera en japonés son terminaciones que se ponen en los templos y que significan esos mismos templos. Por lo tanto, voy a incurrir en bastantes pues repeticiones. Por ejemplo, decir templo Miidera pues es lo mismo que decir templo Mi templo, ¿vale? Entonces, pero bueno, lo voy a hacer así porque para más claridad, porque para si acaso se os olvide y tal, ¿no? Bueno, Yorimasa y los monjes de Miidera luchan con las fuerzas de los Taira en el puente sobre el río de Uji en 1180. A pesar del valor de los monjes, las fuerzas de los Taira cruzan el río y ganan la batalla. Yorimasa se suicida en el templo Byodo-in, este templo muy famoso, muy bonito, os recomiendo mirar en internet. Y el príncipe Mochihito es asesinado en el camino al templo aliado Kofukuji, en Nara. Uno de los hijos del príncipe Mochihito se ve obligado a convertirse en monje, pero otro de los hijos huye hacia el norte para unirse a las fuerzas de los Minamoto. Kiyomori da órdenes de quemar el templo Miidera. Esto va a ser muy habitual, el de quemar templos, y de hecho es considerado también como un signo de mala fortuna y de su posible decadencia. Muchos templos se queman y la gente lo ve como un mal presagio para los Taira. Capítulo 5. Kiyomori traslada la capital de Kioto a Fukuhara, su plaza fuerte, en el año 1180. Fantasmas extraños se aparecen a Kiyomori, una cara, risas, cráneos, y bueno, también tiene sueños ominosos. Noticias de disturbios en las provincias orientales, controladas por los Minamoto, llegan a la nueva capital, a Fukuhara, ¿no? Una historia sobre el monje, bueno, Mongaku se llama, pues se inserta aquí como trasfondo a la rebelión de Minamoto no Yoritomo. Bueno, este tío parece ser que era un asceta con poderes extraños, que fue a pedir donaciones a la corte en el año 1179 y como el emperador retirado Goshirakawa se negó, pues causó algunos problemas y lo echaron, vamos. Lo exiliaron a Izu. En Izu, Mongaku convence a Minamoto no Yoritomo de rebelarse contra los Taira. Entonces él va a Fukuhara y trae consigo pues el edicto imperial escrito por Goshirakawa, el cual le permitiría a Minamoto no Yoritomo derrocar a los Taira y bueno, empezar a considerarlos como rebeldes directamente. Kiyomori envía una expedición militar para acabar con la rebelión de Yoritomo. Cuando llegan al río Uji, las fuerzas de los Taira escuchan historias sobre el poder de los guerreros del este, que son los Minamoto, claro, y temen que las fuerzas de los Minamoto les superen en número. Una noche, una banda de pájaros se levanta con mucho ruido y los soldados Taira, pensando que son atacados, pues se retiran totalmente con pánico, vamos. Kiyomori bajo la presión de varios templos y personal de la corte, traslada la capital de vuelta a Kioto. Entonces se llamaba Heian-kyo. Estamos hablando de que estos eventos van a llevar al final de la era Heian, por eso se llamaba la... se llama por la capital, que se llamaba Heian-kyo. Kyo significa capital y por lo tanto Heian-kyo significa la capital Heian, ¿vale? Entonces, la era Heian se recibe el nombre de la capital, igual que la era Kamakura posterior, a la cual van a desembocar estos eventos, también se llama por la ciudad de Kamakura. Bueno, pasada esta digresión, como he dicho, vamos a continuar. Bueno, pues este hombre, el Kiyomori, que era el patriarca de la familia Taira, o Heike, Taira y Heike son lo mismo, solo que con diferentes lecturas, tanto chino como japonés. Bueno, al oír los rumores de un ataque planeado por los Taira, los monjes del templo Kofukuji, que habían apoyado la rebelión del príncipe Mochihito, se rebelan y matan a los mensajeros que había enviado Kiyomori. Las fuerzas de los Taira atacan Nara y queman otra vez muchos templos importantes. Por ejemplo, el Todaiji, muy famoso también, y el Kofukuji, este que estamos hablando. Y con ellos queman estatuas y textos budistas. Emperadores y cortesanos lamentan la destrucción de Nara. Nara, recordemos, bueno, pues si no he dicho, era considerada el hogar de la, digamos, la raza Yamato, que fueron los que luego ocuparon Japón y tal. Bueno, se cree que esta mala opción también conduce a la caída de Kiyomori. ¿Vale? Capítulo 6. En 1181, el emperador retirado Takakura muere preocupado por los acontecimientos de los últimos años. Kisono Yoshinaka, primo de Minamoto no Yoritomo, en las provincias del noroeste, planea una rebelión contra los Taira y levanta un ejército. Los mensajeros traen noticias de las fuerzas anti-Taira que se reúnen bajo la dirección de los Minamoto en las provincias orientales, Kyushu y Shikoku. Los Taira tienen problemas para lidiar con todas las rebeliones. Ya resulta muy difícil, ¿no? Para empeorar las cosas, el líder Kiyomori cae enfermo. Su cuerpo está caliente como el fuego y no hay agua que pueda enfriarlo. El agua que le rocían sobre el cuerpo se convierte en llamas y humo negro llena toda la habitación. La esposa de Kiyomori tiene un sueño en el que ve un carro en llamas que se lleva a Kiyomori al infierno por quemar estatuas budistas. Bueno, antes de morir en agonía, Kiyomori tiene el deseo de tener la cabeza de Yorimoto colgada delante de su tumba. Se muere, pues, en este año 1181, a los 64 años. Esta muerte, pues digamos que otra vez en el relato, pues vuelve a destacar los temas de impermanencia y la caída de los poderosos. Las malas acciones de Kiyomori se convertirán en sus torturadores en el infierno. Su fama y su poder se convierten en humo, pues al ser este quemado, ¿no? En esta época, pues, aunque hay diferencias entre los ritos funerarios, algunos optaban por la cremación y otros por el entierro directamente. Pero en este caso, pues es cremado y pues se convierte literalmente en polvo, ¿no? En el este, las fuerzas de los Taira tienen éxito en algunas batallas, pero no son capaces de derrotar totalmente a los Minamoto. Las fuerzas divinas castigan y matan al gobernador designado por Kiyomori para poner bajo control la rebelión de Kisono Yoshinaka. Este tío, Kisono Yoshinaka, gana una gran batalla en Yokotagawara, en 1182. Amunenori, que es el líder del clan Taira, le es conferido un alto rango en la administración de la corte. Capítulo 7. En 1183, los Taira reúnen un gran ejército, principalmente de las provincias occidentales, y lo envían contra Yoshinaka y Yoritomo. Esto es una reminiscencia, si lo queréis ver así, del posterior enfrentamiento, mucho más tarde en la historia, de los Toyotomi y los Tokugawa, que también son las fuerzas del este y las del oeste. Esto es así simplemente por la forma de Japón, ¿no? Es unas islas así un poco, en fin, orientadas, aunque no es exactamente este y oeste, pero bueno, se puede entender así. Bueno, al norte, los ejércitos Taira saquean los pueblos locales. Un tal Taira no Tsunemasa visita una isla para rezar y componer un poema. En la batalla de Hiuchi, los Taira reciben ayuda de un abad leal y derrotan las guarniciones de Yoshinaka. Este tal Yoshinaka escribe una petición al santuario Hachiman para obtener ayuda divina para la próxima batalla. Yoshinaka ataca a los ejércitos de los Taira por la noche desde la parte delantera y trasera a la vez, y los obliga a retirarse y descender al valle de Kurikara. En este valle, la mayoría de los 70.000 jinetes Taira son aniquilados y sus cadáveres se amontonan en capas interminables. En Shio no Yama, Yoshinaka ayuda a su tío Yoshiie a derrotar a las fuerzas de los Taira. Uno de los hijos de Kiyomori, Tomonori, es asesinado en la batalla. Los ejércitos de los Taira también son derrotados en la batalla de Shinohara. Yoshinaka gana el monte Hiei, y los monjes guerreros de este monte, bueno, del templo de Ryakuji que he mencionado antes, vivían en este monte, pues se ponen de su lado. En esta época los monjes dan mucha guerra, precisamente porque la mayoría de los templos, como eran en épocas caóticas, pues tenían la posibilidad de luchar y eran bastante fuertes. Luego, más adelante, pues algún líder, por ejemplo Oda Nobunaga, se enfrentará a estos y decidirá poner fin a su poder, ¿no? Pero de momento tienen muchísimo poder y constantemente cambian de bando, complicando bastante pues las estrategias y tal, ¿no? Bueno, ¿por dónde iba? Sí, iba por lo del monte Hiei, ¿vale? Munenori, que es la nueva cabeza del... También es un hijo de... Creo que es un hijo de Kiyomori. Huye a las provincias occidentales con el emperador Antoku y los tres tesoros imperiales. El emperador retirado Goshirakawa logra escapar en una dirección diferente. Taira no Tadanori, hermano de Kiyomori, huye de la capital dejando algunos de sus poemas a un famoso poeta, un tal Fujiwara no Shunsei. Este tío, por su apellido, tiene pinta de ser también de la corte. Tsunemasa devuelve un famoso laúd al templo de Ninna-ji. En Fukuhara, digamos que era la plaza fuerte, esta Fukuhara estaba en Kobe y ocupaba una parte del actual castillo de Kobe. En Kobe hacen los famosos filetes de buey, vamos, que son muy conocidos en Japón y fuera de Japón también, ¿no? Y en Kobe fue donde hubo un gran terremoto en 1995, donde murieron muchísima gente. Bueno, como digo, en Fukuhara Munenori hace un emotivo discurso sobre el deber de seguir al emperador. Los Taira prenden fuego al palacio y huyen de Fukuhara en barcos a Kyushu. Capítulo 8. El emperador retirado Goshirakawa regresa a la capital desde donde estaba, que era el templo en Ryakuji, en el monte Hiei. Y con él van los ejércitos de Yoshinaka. Instala a un nuevo emperador, que se conoce como Gotoba, con lo cual de nuevo hay dos emperadores, Gotoba y Antoku, el emperador niño, ¿no? Y pone a los Taira fuera de las posiciones del gobierno. Como digo, pues ya se consideran directamente rebeldes y ya no tienen ningún poder en la corte. Los Taira quieren establecer una nueva capital en Kyushu, pero tienen que huir de los guerreros locales que toman el lado del emperador retirado. Llegan a Yashima, en Shikoku, donde tienen que vivir en chozas humildes en vez de donde estaban acostumbrados, que era en palacio. A finales de 1183, Minamoto no Yoritomo, todavía en Kamakura, Es nombrado por el emperador retirado Go-Shirakawa como comandante subyugador de los bárbaros, en japonés Si Tai Shogun, y bueno, sonará Shogun. Pasamos del dominio Taira al dominio Minamoto, que duraría bastantes años. Bueno, Yoritomo recibe al mensajero de la capital, el que le había dado la noticia del título, con gran cortesía. Lo invita a un banquete y le da muchos regalos. Las maneras de Yoritomo contrastan bastante con el comportamiento arrogante de Yoshinaka en la capital. La rudeza de Yoshinaka y su falta de conocimiento sobre la etiqueta pues se consideran ridículas, y en varios episodios pues se burla de los cortesanos, lleva túnicas de caza totalmente insípidas, no sabe, por ejemplo, cómo apearse correctamente de un carro. Bueno, mientras tanto, los Taira recuperan un poco su fuerza y arman un gran ejército. Yoshinaka envía fuerzas contra ellos, pero esta vez los Taira salen victoriosos en la batalla de Mizushima. Su influencia crece aún más tras la victoria de Muroyama. En la capital, que era Heian Kyoto, Yoshinaka pelea con el emperador retirado, Go-Shirakawa. Parece ser que no solamente es que riñen, sino que hubo una batalla que se llamó Hōjūji, ¿vale? En un templo. Y toma el control de la capital y la corte por la fuerza. Minamoto no Yoritomo envía a Minamoto no Yoshitsune para poner fin a los excesos de Yoshinaka. Y aquí, en este capítulo siguiente, vamos a ver luchas internas de los propios Minamoto. Capítulo 9. Cuando Yoshinaka se prepara para marchar al oeste contra los Taira, a principios de 1184, los ejércitos conducidos por Yoshitsune llegan para golpearlo desde el este. Sigue la lucha entre las fuerzas de los Minamoto. Yoshinaka intenta defender la capital, pero los guerreros de Yoshitsune consiguen cruzar el río Uji, este río Uji muy famoso, y su puente también, y prácticamente era la entrada a Kioto, bueno, a Heian Kyo en aquella época. Y después de cruzar el río Uji, derrotan a las fuerzas de Yoshinaka. También en Seta, aparte de Nuji, también en Seta. Yoshitsune toma el control de la capital y protege la mansión del emperador retirado Go-Shirakawa, y no deja que los hombres de Yoshinaka pues lo capturen. Yoshinaka apenas consigue penetrar a través de las fuerzas enemigas, se reúne con su hermano adoptivo, un tal Imai Kanehira, y tratan de escapar de la persecución de las fuerzas, vamos, de Yoshitsune. En una escena famosa, Yoshinaka es asesinado cuando su caballo pues se queda atrapado en una especie de campo pantanoso. Kanehira lucha por su vida, digamos, y al final pues se suicida. Mientras los Minamoto luchan entre sí en la capital, los Taira regresan a Fukuhara y establecen defensas en el bastión de Ichinotani. Los ejércitos de Yoshitsune se mueven al oeste para intentar atacar a los Taira desde la parte trasera, mientras que su medio hermano, Noriyori, avanza para atacar el campo de los Taira desde el este. Yoshitsune, planeando un ataque de sorpresa de Ichinotani desde el oeste, sigue a un viejo caballo que guía sus fuerzas a través de las montañas. Esto es porque sería un caballo viejo de la zona, ¿no? Y como los caballos viejos estos van, saben ir a casa y tal, pues es el que lo guía. Porque normalmente los castillos y este tipo de fortalezas son laberínticas y a lo mejor uno no conoce exactamente cómo están las cosas y le pueden atacar por sorpresa o tener una especie de emboscada. Bueno, mientras tanto, la lucha feroz comienza en Ikuta no Mori y Ichinotani, pero ninguno de los dos lados es capaz de obtener una ventaja decisiva. La caballería de Yoshitsune desciende una pendiente empinada en el paso de Hiyodori, que ataca decisivamente a los Taira por la parte posterior, por la parte de atrás. Los Taira entran en pánico y huyen a sus barcos. Mientras la batalla continúa, Tadanori, el hermano de Kiyomori, el que había visitado al poeta Fujiwara Sensei, es asesinado. Shigehira, otro de los hijos de Kiyomori, y concretamente el que quemó Nara, es abandonado por sus hombres en Ikuta no Mori y lo capturan vivo, mientras trataba de suicidarse pues sin mucho éxito. En un famoso pasaje, Taira no Atsumori, joven sobrino de Kiyomori, es desafiado a una pelea por un guerrero pues llamado Kumagae Naozane. Naozane lo domina, pero luego pues vacila en matarlo, ya que le recuerda a su propio hijo. Viendo que se aproximan jinetes que van a matar al chico, Naozane mata a Atsumori. Y bueno, tras encontrar su flauta, decide convertirse en un monje budista. Los Taira son derrotados y huyen en barco en diferentes direcciones. Capítulo 10. En 1184, Shigehira, el que habían capturado vivo, y las cabezas de los que habían sido derrotados y muertos de los Taira, se muestran por las calles en un desfile, en la capital. El emperador retirado Goshirakawa ofrece a los Taira el intercambio de los 3 tesoros imperiales. De estos tendríamos que hablar, y creo que va a ser un buen momento después. Por ahora que sepáis que son muy importantes. Intentan intercambiar estos 3 tesoros imperiales por Shigehira, pero los Taira pues dicen que nanai, que no. Está claro que este Shigehira lo van a ejecutar. Shigehira, preocupado por su arrogancia pasada y sus malas acciones, por ejemplo haber quemado los templos de Nara, quiere dedicarse al budismo. Un tal Honen, fundador del budismo, una secta que se conoce de la Tierra Pura, en Japón, claro, no en otros sitios, le describe concisamente las doctrinas esenciales, recitando el nombre de Amida, el arrepentimiento, la fe profunda que garantiza el renacimiento en la Tierra Pura, etc., ¿no? Shigehira es enviado a Kamakura, que es, digamos, la capital de los Minamoto. En su viaje a lo largo de la carretera del mar oriental, bueno, bla bla bla, pasa por... En fin, no es importante. Yoritomo, el jefe cabeza del clan Minamoto, ahora, ya ha muerto el Yoshinaka este, recibe a Shigehira, quien afirma que, bueno, pues que la quema de los templos de Nara había sido un accidente, que él no lo había sido, vamos. Claro, claro. Antes de ser enviado a los monjes de Nara, que todavía queda mucho para eso, bueno, no queda mucho, estamos en el capítulo 10 y termina este estreno en el capítulo 12, pero bueno, es al final cuando lo hacen, ¿no? Pues, antes de ser enviado a Shigehira, pues se le trata bien en Izu. Me imagino que lo mandan a Izu y de ahí ya va a Nara, ¿no? Se le prepara un baño, le sirven vino, una hermosa mujer, una tal Senju no Mae, le canta varias canciones. Este de Shigehira también canta y toca el laúd. Y bueno, luego posteriormente, después de la ejecución de Shigehira, esta Senju no Mae también se convierte en monja. Esto de convertirse en monje o monja es muy habitual en las historias de guerreros y tal, porque se dan cuenta de que no llevan una vida adecuada y deciden meterse a monjes. Bueno, no voy a mencionar ninguna historia más de estas porque me parece que es poco importante. Ya he dejado claro más o menos el tema. En Yashima, Koremori, nieto de... Recordemos que en Yashima estaban los Taira. Nieto de Kiyomori, está afligido por estar lejos de su familia en la capital. Que su familia estaba en la capital, claro. Él secretamente deja Yashima y viaja al monte Koya. Allí se encuentra con un hombre santo, un tal Takiguchi Tokiyori. Bueno, aquí en la historia se mete la historia del amor trágico de este hombre, pero que esto me voy a saltar. El Koremori este, que viene a ver a este sacerdote, se convierte él mismo en monje y va en peregrinación a Kumano. Esta peregrinación a Kumano, visitando no sé cuántos santuarios, no sé si son 27 santuarios, todavía se utiliza y es famosa, ¿vale? Tras las palabras alentadoras del sacerdote, le explica las ideas del budismo de la Tierra Pura y todo esto, Koremori abandona sus apegos, se lanza al mar y se ahoga. Las noticias de su muerte llegan a Yashima, a donde estaba el campamento de los Taira. Y bueno, poco después estos Taira son atacados en Fujito y se tienen que retirar nuevamente. Capítulo 11. En 1185, una pequeña fuerza dirigida por Yoshitsune llega a la isla de... desembarca, digamos, en la isla de Shikoku. Yoshitsune planea un ataque sorpresa por detrás, otra vez, después de la última batalla de Ichinotani, en el nuevo bastión de los Taira en Yashin. Los Taira, pensando que las principales fuerzas de los Minamoto los están atacando, en lugar de una pequeña fuerza que era la realidad, pues cogen y se retiran. Ya estaban un poquito susceptibles, se retiran de sus barcos totalmente otra vez en pánico. Se produce un pequeño altercado con flechas. Los guerreros Taira desde los barcos disparan algunas flechas. Un tal Noritsune, sobrino de Kiyomori, comandante de los Taira en esa batalla, dispara varias flechas a Yoshitsune, a sí mismo, ¿no? Pero un vasallo suyo, un tal Tsuginobu, muere protegiéndolo de las flechas. Un pasaje bastante famoso es cuando una dama Taira, desde uno de los barcos, en esta batalla pone su abanico, digamos, como si retara a los guerreros a que le dispararan al abanico, ¿no? Y bueno, un tal Nasu no Yoichi, que era un hábil arquero de los Minamoto, golpea el abanico con su flecha. Esta historia se queda así y punto, ¿no? Durante la confusa lucha en la orilla, Yoshitsune pierde su barco y lo recupera arriesgando su vida. Parece ser que es famoso porque explica que no quería que los Taira, que eran débiles arqueros supuestamente, los consideraba así, cogieran su barco y se rieran de él, ¿no? Por haber tenido su barco, vamos. Cosas un poco ridículas, ahora mismo que se desprecian, pero que en el antiguo Japón, pues eso de que cojan tus cosas, pues como que era... podría ser motivo de mofa, ¿no? Y humillante, ¿vale? Los Taira se ven obligados a abandonar Shikoku y a retirarse a la provincia de Nagato, que es ya el extremo sur de Honshu, vamos, de la isla de... Shikoku está como más abajo, ¿no? Bueno, más así en un lado. Y Honshu hace una especie de L que rodea, bueno, hay un estrecho ahí, que rodea lo que es Shikoku. Y luego Nagato está más, digamos, más al oeste y al sur. Como digo, el extremo de la isla de Honshu, que es la isla más grande y principal de Japón. Bueno, antes de la batalla naval final en Dannoura, está ahí muy cerca, en el estrecho de Shimonoseki, que precisamente separa Honshu de Shikoku, si no recuerdo mal la geografía de Japón, los Minamoto ganan nuevos aliados. Por ejemplo, el jefe del santuario de Kumano de repente decide apoyarles. Parece ser que este hombre decide darles 200 barcos después de una especie de adivinación que se hacía con peleas de gallos. Ahora mismo puede sonar un poco ridículo, pero en aquel momento pues ese hombre era lo que a lo mejor se dedicaba habitualmente para adivinar cosas, pues peleas de gallos. También consiguen los Minamoto 150 barcos de la propia provincia de Shikoku. Bueno, antes de la batalla, Yoshitsune discute pues temas del propio ataque y casi pelea con uno de sus... bueno, pues con el comandante de los Minamoto en ese momento, Kajiwara Kagetoki. Que este hombre parece que estaba celoso de Yoshitsune. Cuando comienza la batalla, los Taira parece que están de buen humor y parecen ir ganando debido al hábil posicionamiento de sus arqueros en los barcos, ¿no? Y después del intercambio de flechas inicia la distancia, las fuerzas principales pues ya entran en contacto y empiezan a luchar, ¿no? Bueno, aquí se habla de presagios en el cielo, que una bandera blanca descendió sobre uno de los barcos de los Minamoto y que muchos delfines, que esto también se considera un mal presagio, aunque no sé por qué, nadan junto a los barcos de los Taira. Aquí en Occidente los delfines se consideran cosa buena, ¿no? Sin embargo, en Japón, pues no, eso no era bueno. Estos presagios, digamos, les dicen que los Minamoto van a ganar, vamos. Shigeyoshi, de la provincia de Awa, en Shikoku, traiciona a los Taira y informa a los Minamoto sobre unos barcos que llevan pues las principales fuerzas de los Taira que estaban disfrazados los barcos, ¿no? Bueno, y otros guerreros, tanto de Shikoku como Kyushu, cambian de lado también y apoyan a los Minamoto. Esto todo se vuelve contra los Taira. En el famoso y trágico pasaje, la viuda de Kiyomori, la hemos mencionado, se llama Ninoama, sostiene al joven emperador en sus brazos, el emperador Antoku, que entonces tenía 9 años, y se suicida tirándose del barco y ahogándose los dos. Muchos Taira mueren o se suicidan en Dan no Ura. Tomomori, otro de los hijos de Kiyomori, se ahoga, se tira también y se ahoga. Noritsune, sobrino de Kiyomori y uno de los mejores guerreros, mantiene una pelea con Yoshitsune en persona y muere luchando valientemente. El que era cabeza del clan Taira, Munemori, que hemos dicho ya bastantes veces, y la hija, la madre del propio Antoku, Kenlei Mon-in, que era hija de Kiyomori, como hemos dicho antes, son capturados vivos. Después de la batalla, Yoshitsune regresa a la capital con los tesoros imperiales. Bueno, la espada sagrada se ha perdido. Los Taira capturados son mostrados otra vez en un desfile por las calles de la capital y muchos espectadores se compadecen de su destino. Bueno, realmente, no sé si esto sería así realmente, porque generalmente estos desfiles, que eran para ridiculizar a los vencidos, pues hombre, la capital, la gente de la capital se consideraba como que le pertenecían, digamos, y que tenían que defender a sus gobernantes. No sé, igual alguno lo echaba de menos, pero me extraña. Si habían sido un poco tiranos, me extraña. Esto puede ser simplemente un añadido dramático. Bueno, Yoshitsune entrega a Munenori a su pariente Yoritomo en Kamakura, pero después de la calumnia de Kajiwara Kagetoki, este que hemos dicho antes que estaba celoso, que era el comandante en jefe de las fuerzas de los Minamoto, pues le convence a Yoritomo de que Yoshitsune es un traidor, y este pues no le permite entrar en Kamakura. Yoshitsune escribe una carta de queja en la que, bueno, enumera sus hechos militares y su lealtad hasta ahora, pero Yoritomo aún así pues lo envía a la capital. Yo creo que más bien le da envidia un poco sus hazañas y pues decide que es demasiado peligroso, que podría incluso suplantarlo como shogun, y entonces que, ala, fuera. Bueno, total, después de la carta y todo, lo envía, decide que vuelva a la capital. Munenori y su hijo Kiyomune son ejecutados y sus cabezas se cuelgan en la puerta de la prisión de la capital. A Shigehira, hemos hablado antes de él, que es el hijo de Kiyomori, que fue capturado en Ichinotani, y que es este que se le había tratado tan bien y que, en fin, que lo iban a llevar a nada. En fin, se le permite ver a su esposa antes de ser entregado a los monjes de Nara. Vamos, este tío es el que había quemado los templos en Nara. Y prácticamente Nara entera. Bueno, Shigehira espera que se compadezcan de él y que, bueno, por lo menos que termine renaciendo en la tierra pura de Amida, de Buda, ¿no? Los guerreros Minamoto lo ejecutan delante de los monjes de Nara. Su cabeza pues se clava cerca de un templo en Nara. La esposa de este se convierte también en monja después de haberlo enterrado y tal, ¿no? Y así termina el capítulo 11. Capítulo 12 y último capítulo. Un poderoso terremoto golpea la capital. La desconfianza de Yoritomo hacia Yoshitsune crece. Yoritomo envía a un asesino para matar a Yoshitsune. Y falla, este falla, ¿no? Entonces, Noritomo mata a Noriyori, un medio hermano de Yoshitsune. Este lo mata pues porque es renuente de ir en contra del otro, de Yoshitsune. Cuando Yoritomo envía una gran fuerza dirigida por un tal Hōjō Tokimasa. Este es uno de los clanes, era de uno de los clanes Hōjō que hemos dicho en el otro capítulo, el de los 47 Ronin. Bueno, pues lo envía contra él. Yoshitsune huye de la capital a una provincia del norte. Tomando control de la capital, Tokimasa ejecuta a todos los posibles herederos de la familia Taira. Esto no lo entiendo muy bien porque supuestamente los Minamoto ya controlaban la capital de antes. Pero bueno, es posible que simplemente sea un efecto dramático y que sí es verdad que buscaran a todos los posibles herederos de la familia Taira. De hecho, pues la familia Taira pues no, ya no existe más. Un informante muestra el claustro donde la familia de Koremori, incluyendo, bueno, donde un tal Rokudai se esconde. Este Rokudai tenía 12 años y era el último heredero varón de la familia Taira. Este Rokudai es, como digo, es arrestado, pero pues su niñera va a buscar al monje Mongaku, ya hablamos en el capítulo 5, y este monje acepta ir a Kamakura para pedir el perdón de Rokudai, ¿no? Mongaku regresa con una carta de Yoritomo y salva a Rokudai justo antes de que lo iban a ejecutar. Yoritomo tiene dudas sobre Rokudai y le obliga a convertirse en monje en 1189, con 16 años. Rokudai visita al monje, los montes Koya y Kumano, donde se había ahogado su padre Koremori. Mientras tanto, varios miembros del clan Taira son encontrados y ejecutados. En 1192, el emperador retirado Goshirakawa muere a la edad de 66 años. Yoritomo, aún con sospechas, ordena la ejecución de Rokudai, que ya tiene 30 años. Bueno, alguno más quizá. Y con él, la línea Taira llega a su fin. Después de la muerte de Yoritomo en 1199, el monje Mongaku planea una rebelión para instalar un príncipe en el trono. Pero su complot es descubierto y el emperador retirado Gotoba lo exilia a la isla de Oki, donde muere con más de 80 años. Y así llegamos al fin del, más o menos, de los eventos del relato Heike Monogatari, que espero que os haya gustado. Heikegani. Heikegani es una especie de cangrejo nativa de Japón, con una concha que lleva un patrón que se asemeja a una cara humana. Según el folclore japonés, los cangrejos de Heikegani contienen las almas de los guerreros de samurái de Heike, que fueron muertos en la batalla de Dan Noura en 1185 de nuestra era. Una guerra sobre el trono imperial japonés. La historia dice que los samuráis de Heike, reencarnados en el cangrejo de Heikegani, Heikeposis japónica, mostraban su lealtad a su clan poniéndose una máscara feroz en sus conchas. La batalla de Dan Noura, inmortalizada en el Heike Monogatari, el cuento de Heike, fue un momento crucial en la historia de Japón, que estableció el primer shogunato, dictadura militar, y resultó en la muerte de un emperador niño. Batalla de Dan Noura. La batalla de Dan Noura fue precedida por una inmensa lucha entre los gobernantes imperiales de Japón, el clan Taira, más tarde conocido como Heike, por el que los cangrejos Heikegane reciben su nombre, y el clan Minamoto, Genji, por el control del trono a finales del siglo XII en la guerra de Genpei, 1180-1185. El 24 de abril de 1185, los dos poderosos clanes samurái lucharon hasta la muerte en la bahía Dan Noura, del mar interior de Japón. El clan Taira gobernante, Heike, fue dirigido por el emperador niño Antoku y su abuela. Los Heike habían gobernado durante muchas décadas, pero ahora, masivamente superados en número, se enfrentaron a la derrota en manos de los Minamoto. Durante la batalla, un miembro de la familia real tomó al niño Antoku, de 7 años de edad, y se hundió con él en el agua en el estrecho de Shimonoseki, ahogando al emperador niño, en lugar de permitir que fuera capturado por las fuerzas opuestas. Su madre y su abuela lo siguieron en su dolor. Antoku llegó a ser adorado como Mizu no Kami, dios del agua. Esta batalla crucial fue un punto de inflexión cultural y político en la historia japonesa. Minamoto Yoritomo se convirtió en el primer shogun o gobernador militar de Japón. Dan Noura marcó el comienzo de 7 siglos en el que Japón fue gobernado por guerreros y shogun en lugar de emperadores y aristócratas. El destino del samurái Heike. Para el samurái de Heike, la rendición al enemigo nunca fue una opción. Aquellos que no fueron muertos en la batalla se suicidaron ahogándose junto con su emperador. Sus cuerpos se convirtieron en alimento para los cangrejos Heikegani, que esperaban en el fondo del mar. Según la leyenda japonesa, los fantasmas o almas de los samuráis de Heike se reencarnaron en los cangrejos de Heikegani, que comieron sus restos. Sus caras enojadas ahora se muestran en los caparazones de los cangrejos. A día de hoy se dice que los cangrejos de Heikegani vagan por las profundidades de los océanos alrededor de Japón, buscando las herencias perdidas de su imperio. Teoría de la selección artificial de Carl Sagan. Durante un episodio del programa científico de PBS Cosmos, Un viaje personal, Carl Sagan expuso una teoría propuesta por Julian Huxley en 1952 para explicar las extrañas características faciales de la concha de cangrejo de Heikegani. Huxley teorizó que las caras del samurái del cangrejo son el resultado de la selección artificial. Propuso que los pescadores que pescaban en las aguas de Japón devolverían los cangrejos cuyas conchas parecieran una cara de samurái, por respeto al clan Heike caído. Esto preservó el ADN de los Heikegani, con rostros parecidos a los samuráis, mientras que iba mermando las líneas genéticas de los que no lo tuvieran. El problema de esta teoría es que los cangrejos de Heikegani tienen una longitud máxima de 1,2 pulgadas, aproximadamente 3 centímetros, no llega. Son demasiado pequeños para ser comidos, por lo que es poco probable que alguna vez fueran capturados para el tema de la alimentación en primer lugar. Además, el análisis de las conchas ha demostrado que los patrones parecidos a la cara son simplemente el resultado de puntos de conexión para tejido muscular y ligamento. Por último, los cangrejos de Heikegani no son los únicos cangrejos con una cara de aspecto humano en la concha. Una variedad de cangrejos de la familia Doripidae parecen tener caras humanas en la espalda. Una teoría mucho más plausible es que cualquier semejanza con un rostro humano visto en las conchas de los cangrejos de Heikegani es el resultado de pareidolia, la capacidad innata del cerebro humano de reconocer caras y formas humanas en un conjunto de estímulos aleatorios. Ejemplos comunes incluyen ver imágenes de animales o rostros en las nubes, ver la Virgen María en una tostada o una cara en la luna. El cangrejo de Heikegani ha inspirado la reverencia a las leyendas antiguas, así como la investigación científica en el poder de la selección. Mientras que muchos creen que el rostro samurái enojado en la cáscara del cangrejo es simplemente el resultado del fenómeno psicológico de la pareidolia, otros creen que las caras sonrientes son los guerreros samuráis de Heike, que renacieron y todavía están, de alguna manera, vigilándolos. La historia de Mimi Nashi Hoichi. Hace más de 700 años, en Dan no Ura, en las gargantas del Shimonoseki, se libró la última batalla de la larga contienda entre los Heike, o clan Taira, y los Genji, o clan Minamoto. Allí fueron exterminados los Heike, con sus mujeres y sus niños, y su pequeño emperador, hoy recordado como Antoku Tennō. Y hace más de 700 años que el mar y la costa están encantados. En otra parte me he referido a los extraños cangrejos de mar, llamados cangrejos Heike, que lucen rostros humanos en el lomo y que son, según se dice, los espíritus de los guerreros Heike. En esta costa se ven y se oyen cosas muy raras. En las noches sin luna, millares de fuegos espectrales aletean en la playa o relumbran sobre el oleaje. Pálidas luces que los pescadores llaman onibi, o fuegos demoníacos. Y cuando los vientos se enardecen, profusos alaridos provienen del mar, semejantes al clamor de una batalla. En otra época, los heike ignoraban el sosiego mucho más que ahora. Por las noches se subían en las naves que cruzaban sus dominios e intentaban hundirlas. Y jamás dejaban de acechar a los nadadores para arrastrarlos consigo. Para aplacar a esos muertos se construyó el templo budista Amida-ji en Akamagaseki. Junto a él, cerca de la playa, se levantó un cementerio poblado por monumentos cuyas inscripciones evocan los nombres del emperador ahogado y de sus grandes vasallos. Y allí celebranse regularmente ceremonias budistas consagradas a esos espíritus. Edificado el templo, erigidas las tumbas, los heike ya no inquietaron a los vivos con tanta frecuencia, mas no cesaron, ocasionalmente, de hacer cosas raras que demostraban que aún no habían hallado la paz perfecta. Hace algunos siglos vivía en Akamagaseki un ciego llamado Hoichi, famoso por su destreza en la declamación y en la ejecución del biwa. Le habían enseñado su arte en la infancia y en la juventud ya superaba a sus maestros. Como biwa hoshi profesional, debía ante todo su fama a la exposición que hacía en sus versos de la historia de los heike y de los genji. Y cuéntase que cuando cantaba la canción de la batalla de Dan no Ura, ni siquiera los duendes Kijin podían contener las lágrimas. En los inicios de su carrera, Hoichi era muy pobre, pero encontró un buen amigo que le brindó su ayuda. El sacerdote de la Amida-ji gustaba de la música y la poesía y con frecuencia invitaba a Hoichi a tocar y recitar en el templo. Más tarde, impresionado por la maravillosa habilidad del joven, el sacerdote le propuso que se instalara en el templo, oferta que aceptó con gratitud. La habitación del templo perdón, una habitación del templo fue destinada a Hoichi, quien a cambio de comida y alojamiento no debía sino deleitar al sacerdote con su música ciertas noches que no tuviera otros compromisos. Una noche de verano llamaron al sacerdote para realizar un servicio budista en casa de alguien que había muerto en la vecindad. Él se fue con su acólito y Hoichi quedó solo en el templo. Era una noche tórrida y el ciego quiso refrescarse en la veranda que había ante su dormitorio. La veranda daba a un pequeño jardín en la parte de atrás de la Midaji. En ese lugar, Hoichi aguardó el regreso del sacerdote e intentó distraer la soledad mediante la música de su biwa. Pasó la medianoche y el sacerdote no aparecía, pero como aún reinaba una atmósfera demasiado sofocante como para entrar, Hoichi optó por quedarse afuera. Al fin escuchó unos pasos que se acercaban desde la puerta de atrás. Alguien cruzó el jardín, avanzó hasta la veranda y se detuvo justo frente a él. Pero no era el sacerdote. Una voz hueca pronunció el nombre del ciego con el modo abrupto y descortés con que un samurái se dirige a un subalterno. ¡Hoichi! Hoichi, harto sorprendido, no supo responder al instante y la voz lo llamó una vez más, en tono áspero. Gatilla, quítate de en medio que si no, no puedo grabar, desgraciada. Quítate, ponte aquí. O ponte allí en otro lado. La madre que te parió, hombre. Ya me estaba saliendo tan bien y me vas a joder. Hoichi, harto sorprendido, no supo responder al instante. Y la voz lo llamó una vez más en tono áspero y perentorio. ¡Hoichi! ¡Ay! Respondió el ciego, amedrentado por este acento amenazador. ¡Soy ciego! ¡No sé quién me llama! No hay nada que temer, exclamó el desconocido con voz más mesurada. Quítate de en medio. Estoy en el gatillo asqueroso. Vamos a ver, gata. Aquí no puedes estar. Ahí. ¡Hoichi! ¡Ay! Respondió el ciego amedrentado por ese acento amenazador. Soy ciego y no sé quién me llama. No hay nada que temer, exclamó el desconocido con voz más mesurada. Estoy sirviendo en las cercanías de este templo y soy portador de un mensaje para ti. Mi actual señor, hombre de altísimo rango, está en el paso. ¡Ay, la pitorra y la madre que te parió! No hay nada que temer, exclamó el desconocido con voz más mesurada. Estoy sirviendo en las cercanías de este templo y soy portador de un mensaje para ti. Mi actual señor, un hombre de altísimo rango, está de paso en Akamagaseki, con muchos y muy nobles servidores. Deseaba contemplar el escenario de la batalla de Dan Noura y hoy visitó ese lugar. Cuando supo de tu habilidad para recitar la historia de la batalla, enseguida deseó que actúes en su presencia, de modo que tomarás tu biwa y me acompañarás al palacio, donde aguarda la augusta asamblea. En aquellos tiempos, difícilmente se hacía caso omiso a las órdenes de un samurái. Hoichi se calzó las sandalias, tomó su biwa y se fue en pos del desconocido, quien lo guió con destreza, aunque obligándolo a caminar muy rápido. La mano que lo guiaba era de hierro y el rechinar de sus pasos mostraba que estaba completamente armado. Quizá fuera un centinela de palacio. El temor de Hoichi se disipó. Comenzó a sospechar que era muy afortunado, pues al recordar que el servidor le había hablado de un hombre de altísimo rango, pensó que el señor que deseaba escucharlo no podía ser menos que un daimyo de la clase superior. El samurái no tardó en detenerse y Hoichi advirtió que habían llegado ante un amplio portal, lo cual le intrigó, pues no recordaba ningún portal en esa parte del pueblo. salvo la entrada principal de la Midaji. ¡Kaimon!, gritó el sirviente. Hubo un chirrido metálico y ambos siguieron adelante. Atravesaron un vasto jardín y se detuvieron nuevamente ante otra entrada. ¡Acercaos!, gritó el samurái. ¡Traigo a Hoichi! Entonces se sucedieron los pasos apresurados, el susurro de las mamparas, el rumor de las puertas correderas y el murmullo de las voces femeninas. Por el modo de hablar de las mujeres, Hoichi advirtió que integraban la corte de algún señor de alcurnia, mas no pudo imaginar a qué sitio lo habían conducido. No tuvo tiempo para cavilar al respecto, una vez que alguien lo ayudó a ascender por varios peldaños de piedra, en el último de los cuales debió dejar las sandalias. Una mano de mujer lo guió por interminables y resbaladizos entarimados. Lo hizo girar ante innumerables esquinas con columnas y lo llevó por pisos de esterilla cuya superficie era asombrosamente amplia, hasta el centro de un vasto recinto. Pensó que allí se congregaba una multitud de gente de rango, pues el susurro de la seda era semejante al sonido de las hojas de un bosque. También escuchó un denso murmullo de voces que hablaban en tono muy bajo, cuyo lenguaje era el lenguaje de las cortes. Dijéronle a Hoichi que se acomodara a su gusto, y él descubrió que le habían preparado un almohadón. En cuanto se colocó y afinó su instrumento, la voz de una mujer, quien según imaginó Hoichi sería la Royo o matrona al cargo del personal femenino, se dirigió a él con estas palabras: recítanos ahora la historia de los Heike, acompañándote con tu biwa. Declamar todo el poema habría requerido muchas noches. Hoichi, por lo tanto, se aventuró a preguntar: siendo la historia tan larga como es, ¿qué parte de ella desea mi augusta audiencia que le recite? La voz de mujer respondió: recítanos la historia de la batalla de Dan-no-Ura, que se destaca por su piedad. Entonces Hoichi elevó la voz y entonó el canto del combate del mar encrespado, y los sonidos de su biwa imitaban el chasquido de los remos y el bogar de las naves, el zumbido y el susurro de los dardos, los gritos y los embates de los guerreros, el crujido del acero sobre los cascos y la caída de los cuerpos en el agua. Y cada vez que había una pausa, escuchaba voces elogiosas que murmuraban: ¡qué artista más maravilloso! Jamás en nuestra provincia escuchamos cantar de ese modo. No hay en todo el imperio un cantor como Hoichi. Esto le infundió nuevos ánimos y tocó y cantó mejor que antes. Y le respondió un profundo susurro de asombro. Mas cuando al fin llegó al adverso destino de los hermosos y los débiles, al estremecedor exterminio de los niños y las mujeres, y al salto de muerte de Ni no Ama, con el heredero del trono en sus brazos, los concurrentes profirieron un grito prolongado, unánime y conmovedor, al que siguieron gemidos y sollozos, tan fuertes y feroces que el ciego sintió temor ante la violencia de la pena que había suscitado, pues llantos y gemidos continuaron durante largo rato. Pero gradualmente se fueron desvaneciendo las lamentaciones, y una vez más, en el hondo silencio que imperó a continuación, Hoichi escuchó la voz de la mujer, que según él creía era la Ruoyu. Esta le dijo: aunque nos habían asegurado que eras muy diestro en la ejecución del biwa y que tu modo de cantar no resistía comparación, ignorábamos que alguien pudiera demostrar tanta destreza como la que esta noche nos has revelado. Nuestro señor se complace en anunciarte que está dispuesto a ofrecerte una recompensa que iguale tus méritos, mas desea que actúes en su presencia en las 6 próximas noches, al cabo de las cuales es probable que continúe su augusto viaje de retorno. Mañana por la noche, por consiguiente, debes venir aquí, a la misma hora. El servidor que esta noche fue en tu busca irá por ti. Hay otra cosa que me han ordenado que te informe. Se te requiere que a nadie menciones las visitas que nos haces durante la augusta permanencia de nuestro señor en Akamagaseki. Como él viaja de incógnito, es su voluntad que nadie se entere de lo que ocurre. Ahora estás en libertad para volver a tu templo. Después que Hoichi hubo expresado su debida gratitud, la mano de una mujer lo condujo hasta la entrada del palacio, donde el mismo samurái que lo había traído lo guardaba para conducirlo a casa. El servidor lo llevó hasta la veranda de la parte trasera del templo y allí se despidió de él. Hoichi regresó casi al alba, pero nadie había advertido su ausencia, pues el sacerdote que había vuelto a horas tardías lo supuso dormido. Hoichi pudo descansar durante el día y no hizo ningún comentario sobre su extraña aventura. A la medianoche siguiente el samurái volvió en su busca y lo condujo ante la augusta asamblea, ante la cual Hoichi volvió a actuar con el mismo éxito que había obtenido la noche anterior. Pero durante esa segunda visita accidentalmente descubrieron su ausencia en el templo, y cuando regresó al amanecer el sacerdote requirió su presencia y le dijo en un tono de afable reconvención: «Nos has causado gran ansiedad, amigo Hoichi. Salir a ciegas y a solas, horas tan avanzadas, es peligroso. ¿Por qué te fuiste sin avisarnos? Pude poner un sirviente a tu disposición. ¿Dónde has estado?» «Perdonadme, querido amigo», respondió evasivamente Hoichi. «Hube de atender un asunto particular y no pude hacerlo a otras horas». La reticencia de Hoichi asombró al sacerdote antes de mortificarlo. Esa actitud le pareció poco natural y despertó su suspicacia. Temió que algún espíritu maligno hubiese embrujado o engañado al joven ciego. No formuló más preguntas, pero privadamente impartió instrucciones a los servidores del templo para que vigilaran los movimientos de Hoichi y lo siguieran en caso de que él volviera a alejarse durante la noche. A la noche siguiente observaron que Hoichi volvía a dejar el templo. Los sirvientes encendieron las lámparas y lo siguieron. Pero era una noche lluviosa y muy oscura, y antes de que los sirvientes pudieran llegar al camino, Hoichi había desaparecido. Era obvio que había caminado con gran rapidez, un hecho asombroso teniendo en cuenta su ceguera, pues el camino estaba en pésimas condiciones. Los hombres se apresuraron a internarse en las calles y a preguntar en todas las casas que Hoichi solía frecuentar. Sin embargo, nadie lo había visto. Finalmente, mientras regresaban al templo por el camino de la costa, los sorprendió el sonido de un biwa, ejecutado con tenacidad en el cementerio de Amida-ji. A excepción de algunos fuegos fatuos habituales en ese lugar en las noches tenebrosas, no había en esa dirección sino espesas penumbras. Pero los hombres, sin vacilar, se precipitaron hacia el cementerio y allí, a la luz de sus lámparas, descubrieron a Hoichi sentado bajo la lluvia, solo, ante el monumento erigido en memoria de Antoku Tenno, tocando el biwa y entonando una voz, en voz alta, el canto de la batalla de Dan no Ura. Y detrás de él y a su alrededor, en todo el cementerio, ardían como bujías los fuegos de los muertos. Jamás mortal alguno presenció tan magna congregación de Onibi. «¡Hoichi-san! ¡Hoichi-san!», gritaron los sirvientes. «¡Estás embrujado, Hoichi-san!». Pero el ciego no parecía oírlos. Esforzábase en reproducir con el biwa rasgueos, crujidos y clamores, y su voz se enardecía al cantar la batalla de Dan no Ura. Lo aferraron y gritándole al oído: «¡Hoichi-san! ¡Hoichi-san! ¡Acompáñanos en el acto!». Él les dirigió un severo reproche: «Interrumpirme de este modo ante tan augusta asamblea es, por cierto, intolerable». Ante lo cual, pese a lo siniestro de las circunstancias, los sirvientes no pudieron contener la risa. Seguros de que Hoichi estaba embrujado, lo apresaron, lo pusieron de pie y por la fuerza lo arrastraron al templo, donde en el acto le despojaron de sus ropas húmedas. A instancias del sacerdote, lo cubrieron con otra vestimenta y le ofrecieron comida y bebida. Entonces el sacerdote exigió una detallada explicación de la asombrosa conducta de su amigo. Hoichi vaciló durante largo rato, pero al fin, comprendiendo que su conducta realmente había alarmado y enfurecido al buen sacerdote, decidió deponer su reserva. Refirió pues todo lo ocurrido a partir de la primera visita del samurái. Díjole el sacerdote, «Hoichi, mi pobre amigo, estás en gran peligro. Qué lástima que no me lo hayas dicho antes. Tu maravillosa destreza musical te ha metido, por cierto, en extraños problemas. Es hora de que sepas que no has visitado palacio alguno, sino que has gastado las noches en el cementerio, entre las tumbas de los Heike y ante el monumento que evoca la memoria de Antoku Tenno, esta noche te halló nuestra gente sentado bajo la lluvia. Cuanto has experimentado no fue sino una ilusión, salvo la llamada de los muertos. Al obedecerlos una vez, te has puesto en sus manos. Si vuelves a obedecerlos después de lo ocurrido, te harán pedazos. De todos modos, te hubiesen destruido tarde o temprano. Ahora bien, esta noche no podré permanecer contigo, pues han solicitado mis servicios. Pero antes de irme, será necesario que proteja tu cuerpo cubriéndolo con textos sagrados. Antes del crepúsculo, el sacerdote y su acólito desnudaron a Hōichi. Entonces, con sus pinceles le trazaron sobre el pecho y la espalda, la cabeza y el rostro y el cuello, los miembros y las manos y los pies, y aún sobre las plantas de los pies, y sobre cada rincón de su cuerpo, el texto del sutra sagrado que denominan Hanya Shinkyo. Cumplida esta tarea, el sacerdote instruyó a Hōichi de este modo. Esta noche, apenas yo haya partido, debes sentarte en la baranda y esperar. Te llamarán. Pase lo que pase, no respondas y no hagas movimiento alguno. No digas nada, quédate quieto, como si estuvieras meditando. Si te mueves o haces algún ruido, te destrozarán. No te asustes y ni sueñes con pedir ayuda, pues ninguna ayuda podrá salvarte. Si haces tal como te digo, el peligro se disipará y quedarás libre de todo temor. En cuanto anocheció, el sacerdote y su acólito dejaron el templo. Y Hōichi se sentó en la veranda de acuerdo con las instrucciones que había recibido. Dejó el biwa en el suelo, asumió una actitud meditativa y permaneció inmóvil, cuidándose de no toser y de que no se oyera su respiración. Estuvo así horas. Al fin escuchó pasos en el camino. Estos cruzaron la entrada, atravesaron el jardín, se aproximaron a la veranda y se interrumpieron justo frente a él. ¡Hōichi!, llamó la voz hueca. Pero el ciego contuvo el aliento y mantuvo su rigidez. ¡Hōichi!, repitió ásperamente la voz. Y luego por tercera vez con ferocidad. ¡Hōichi! Hōichi permaneció inerte como una piedra. La voz gruñó. Nadie responde. No importa. Lo buscaré. Pasos de hierro retumbaron en la veranda. Lentamente los pies se acercaron y se detuvieron ante Hōichi. Hubo un largo intervalo de ominoso silencio, durante el cual Hōichi sintió que todo su cuerpo se estremecía al ritmo acelerado de su corazón. Al fin, la voz ronca murmuró junto a él. «Aquí está el biwa, pero de quien lo toca solo veo un par de orejas. Eso explica que no haya respondido. No tiene boca para responder. De él no quedan sino orejas. Le llevaré, pues, estas orejas a mi señor como prueba de que sus augustas órdenes han sido obedecidas en la medida de lo posible». En ese instante, Hōichi sintió que unos dedos de hierro le agarraban las orejas, arrancándoselas. Pese al dolor, contuvo los gritos. Los pesados pasos abandonaron la veranda, descendieron al jardín, se alejaron por la carretera y dejaron de oírse. A ambos lados de la cabeza, el ciego sentía correr un líquido cálido y espeso, pero no se atrevía a levantar las manos. El sacerdote regresó antes del alba. En el acto se dirigió a la veranda del fondo y al entrar resbaló en una mancha viscosa que le arrancó un grito de horror, pues la luz de la lámpara le reveló que esa viscosidad era sangre. Entonces vio a Hōichi sentado en actitud meditativa, mientras de sus heridas aún fluía la sangre. «¡Mi pobre Hōichi!», exclamó el sacerdote perplejo. «¿Qué es esto? ¿Te han herido?». Al escuchar la voz de su amigo, el ciego se sintió a salvo. Rompió a llorar. En medio de sus lágrimas, refirió su aventura nocturna. «¡Pobre, pobre Hōichi!», exclamó el sacerdote. «Todo por mi culpa, por mi imperdonable culpa. En cada rincón de tu cuerpo escribimos los textos sagrados, salvo en tus orejas. Confié en mi acólito para esa parte de la tarea, y fue un gran error por mi parte no haberme fijado si lo había hecho. Bueno, nada puede hacerse ahora salvo tratar de curar tus heridas sin demora. Alégrate, amigo mío, ha terminado el peligro. Jamás volverán a perturbarte esos visitantes. Gracias a la asistencia de un buen médico, Hōichi no tardó en recobrarse de sus heridas. La historia de su extraña aventura se propagó por todas partes y lo hizo famoso. Muchos nobles acudían a Kamagaseki para gozar de su arte, y Hōichi recibió pródigas ofrendas de dinero que hicieron de él un hombre de fortuna. Pero desde que ocurrió su aventura, solo se lo conoció por el apelativo de Miminashi Hōichi, Hōichi el desorejado. Los tres tesoros imperiales. Se podría decir que los tres tesoros sagrados son a los emperadores del Japón lo mismo que las joyas de la corona británica para los reyes del Reino Unido. Pero no deja de ser una pobre comparación, así que vamos a intentar ahondar en ello, aunque no sea más que brevemente. Siguiendo el símil ya expuesto, de la misma manera que algunas joyas de la corona son utilizadas en la ceremonia de coronación británica, los tres tesoros le son presentados al emperador en determinados momentos de las ceremonias de coronación. En Japón, estas ceremonias, que son sintoístas, no son públicas. Y nadie, sino el emperador y algunos sacerdotes, pueden contemplar los tres tesoros. Las piezas se presentan envueltas en paquetes. Y de la misma manera se devuelven a los santuarios, donde se guardan el resto del tiempo, lejos de la vista de la gente. Los tesoros son la espada Kusanagi no Tsurugi, la joya Yasakani no Magatama y el espejo Yata no Kagami. Entre los tres representan las virtudes principales del Japón: valor, la espada; benevolencia, la joya; y sabiduría, el espejo. Virtudes que también conectan con el ideal budista. Por su origen y estatus legendario, no se sabe a ciencia cierta la ubicación de cada tesoro, pero es de conocimiento general que la espada está en el templo Atsuta de Nagoya, la joya en el Palacio Imperial de Tokio y el espejo en el santuario de Ise, en la prefectura de Mie. La última vez que fueron vistos, eso sí, dentro de sus envoltorios, fue en las ceremonias de ascenso y entronización de Akihito, que tuvieron lugar en 1989 y 1993 respectivamente. Es normal, después de lo dicho, que no haya fotos de los tesoros. Los tres tesoros forman parte de la ceremonia de coronación del emperador desde el año 690 de nuestra era. Para tratar su origen antes de este año, dependemos única y exclusivamente de leyendas. Bueno, vamos a ver un poquito por encima porque no nos da tiempo a ver la leyenda entera, digamos, de cada uno, ¿no? La espada Kusanagi la encontró el dios Susanoo en una de las colas de la serpiente Yamata no Orochi, después de darle muerte, cortándole una a una sus ocho cabezas y sus ocho colas. Este dios, a veces, Susanoo, estamos hablando, a veces molestaba de mala manera a su hermana Amaterasu Omikami, la diosa del sol, vamos. Bueno, ya sabéis que se pronuncia casi con toda seguridad Amaterasu. Prácticamente la uno se pronuncia, Amaterasu Omikami. Y bueno, una de las veces que Susanoo molestó a Amaterasu, pues esta se enfadó tanto que decidió ocultarse en una cueva. Y como es el sol, digamos, ¿no?, dejó al mundo a oscuras. Para hacerla salir, una diosa llamada Ame no Uzume no Mikoto colgó la joya, el tesoro y el espejo en la entrada de la cueva. Y Amaterasu, al ver la joya, sintió curiosidad y se acercó. Y al contemplar su reflejo en el espejo, se sorprendió tantísimo que los otros dioses pudieron sacarla de la cueva, devolviendo así la luz al mundo. Su hermano, Susanoo, se arrepintió mucho de sus fechorías pasadas, y para pedir perdón a su hermana le regaló la espada Kusanagi no Tsurugi. Cuando más tarde Amaterasu envió a su nieto Ninigi no Mikoto a la tierra a pacificar el Japón y a sembrar arroz, le entregó los tres objetos sagrados y de esa manera fueron llevados del cielo a la tierra. Mucho tiempo después, los tesoros fueron heredados por Jimmu Tenno, bisnieto de Ninigi no Mikoto y primer emperador de Japón. Mediante la presentación de los tres tesoros sagrados, los emperadores de Japón, cuando ascienden al trono, están proclamando ser descendientes de la propia diosa del sol, Amaterasu, siendo llamados por este motivo con el título Hijo del Cielo. Bueno, vamos a ver algunos detalles de los objetos en sí. La espada no es una katana, pues en el año 690 no existía la espada japonesa como hoy la conocemos. El espejo quizás no sea un espejo al uso que hoy lo entendemos hoy y se parezca más a un círculo de metal bruñido con algo, quizá con un soporte de madera y con algún adorno. Tía, no hagas ruido. Mediante la presentación de los tres tesoros sagrados, los emperadores del Japón, cuando ascienden al trono, están proclamando ser descendientes de la propia diosa del sol, Amaterasu, siendo llamados por este motivo con el título de Hijo del Cielo. Volviendo un poco a los tesoros, la espada no es una katana, pues en el año 690 aún no existía la espada japonesa que conocemos. El espejo quizá no sea un espejo al uso, tal como lo entendemos hoy, y se parezca más a un círculo de, pues quizá de metal bruñido, quizá con un marco de madera, no sé. Vamos, y bastante pequeño, ¿vale? Con algún pequeño adorno y pequeño. La joya es también no muy grande, se parece a una especie de coma o gota de agua, y tiene un agujero por el que se podía pasar una cuerda para hacerse un collar. Es una especie de cuenta. Este tipo de joya primitiva pues existió entre el final del periodo Jomon y en todo el periodo Kofun. Esta joya es el único de los tres tesoros que permanece en su forma original, porque el espejo fue dañado en bastantes ocasiones por incendios y con los restos encontrados tras el incendio se construyó uno nuevo. El espejo y la espada fueron arrojados al agua en el estrecho de Shimonoseki al final de la batalla de Dannoura. Los Minamoto, al enterarse, pues mandaron buscarlos y el espejo pues lo recuperaron enseguida, pues sumergiéndose en el agua y tal, y lo lograron encontrar. Pero la espada pues se perdió para siempre. De todas maneras, hay muchas dudas sobre si realmente la espada que se perdió era la auténtica o no, porque ya en el siglo IX existían varias réplicas, tanto de la espada como el espejo, como en el del espejo. Este siglo IX, claro, es antes de los sucesos del siglo XII. Entonces, se desconoce si la espada que se perdió fue la real o era una de estas réplicas de las que estamos hablando, ¿no? Bueno, dejando ya para ir terminando y dejando al lado de las leyendas, según el registro arqueológico, esa terna de espada, espejo y joya eran símbolos de estatus entre los gobernantes regionales, tribales, del Japón ya en la era Yayoi. Durante el periodo Kofun, su uso se generalizó, como lo demuestra pues su presencia ubicua en los túmulos Kofun. Es bastante probable que al hacerse los Yamato con el dominio de todo Japón, estos elementos pasaran de ser comunes de los diferentes jefes tribales a ser exclusivos del jefe Yamato, que se denominó a partir de entonces emperador. Y bueno, pues con el tiempo probablemente se le irían añadiendo estos tintes mitológicos a través de la tradición oral en un primer momento y por último en la literatura clásica. En fin, aquí terminamos con los tesoros. Un pequeño resumen y espero que haya sido de vuestro agrado. Hemos llegado nuevamente al coloquio. Bueno, aunque es un soliloquio, puesto que nadie quiere estar aquí conmigo discutiendo estos temas de momento. Y bueno, esta es la sección en la que hablo del tema que tenemos entre manos y separo, digamos, el grano de la paja. Bueno, trato, amplío un poquitín más lo que sabemos hasta el momento. Y bueno, en esta ocasión, siendo el tema que nos ocupa tan largo, no voy a poder dar todos los datos que quisiera. De tal forma, resultaría imposible retenerlos para vosotros y quizá, bueno, y para mí incluso, y quizá resultaría cansino de más. Voy a ocuparme de algunos asuntos, como es una pequeña nota de los nombres Heike y Genji, y bueno, otros temas que voy a ir diciendo, cómo, o sea, logran llegar a la corte, y todas estas cosas que me parecen interesantes, ¿no? Bueno, vamos a empezar a la pequeña nota introductoria sobre los nombres. Bueno, la palabra Heike, que se utilizaría para referirse a los Taira en la literatura posterior, no es el nombre del clan en sí, sino que significa familia Hei. Siendo, bueno, Hei siguiendo la misma pronunciación china, o familia Taira, utilizando la propia pronunciación japonesa, que se llama Kunyomi, ¿no? En un momento de la historia, bueno, ya sabéis, no lo sé si lo sabéis o no, pero lo voy a decir un poquitín por encima, que la lengua japonesa, aun siendo muy diferente del chino, no tenía escritura propia, y en el siglo, creo que fue el siglo IX o así, en torno al siglo IX, en los, digamos, los eruditos cogen los signos kanjis, que viene de letras Han, ¿vale?, de la dinastía Han, y los intentan utilizar para crear su propia escritura, ¿vale? Más adelante se desarrollan otras formas más fáciles de escribir, con unos silabarios fonéticos que se llaman kana, y con una combinación de ambas cosas, de los kanji, los ideogramas chinos, o bien del kana, que se divide en dos silabarios conocidos como hiragana y katakana, con esto se compone el japonés. En un momento dado de la historia, se pone de moda utilizar las pronunciaciones chinas, un poco adaptadas al japonés, en lugar de las propias pronunciaciones nativas de Japón, ¿no? Y la palabra heike es un ejemplo de esto. Entonces, bueno, tanto el nombre familiar Taira como el nombre de los Minamoto se componen de un solo kanji, que se pronuncia en la pronunciación normal japonesa, en el caso de los Taira, Taira, y en la pronunciación china, Hei, ¿no? Esta es la pronunciación del kanji. A los Taira, además de Heike, se les llamó Heishi, que significa clan Hei o clan Taira. Es decir, si Hei, que significa familia Hei o familia Taira, Heishi significa clan Hei o clan Taira. Este nombre está compuesto por los kanjis del clan, es decir, Taira o Hei, y por el kanji que quiere decir clan, que es el Eshi. Bueno, trasladando esta palabra a los Minamoto, obtenemos Genji. Habéis visto una pequeña variación, en lugar de Shi digo Ji, ahora lo explicaré. La raíz Gen se toma de la pronunciación china del kanji que representa al clan Minamoto, y el añadido Ji es ese mismo Shi de Heishi. De hecho, Shi y Ji se escriben igual en japonés, con la excepción de cuando es Ji se añade unas comillas al símbolo kana, en el hiragana o katakana, el que sea, ¿no? Y bueno, el hecho de que se utilice ji en lugar de shi, queriendo decir lo mismo que el mismo kanji, obedece a que ji es más fácil de pronunciar después de la n. Genji significa, por tanto, clan Minamoto. O sea, es curioso. Por un lado, a los heikes le dice familia Taira, mientras que a los Minamoto se les dice clan Minamoto. En teoría no hay nada que impidiera el llamarlos Genki, al mismo estilo de Heike, pero quizá por ser la pronunciación más difícil para ellos, en su pronunciación, pues esta versión no se ha popularizado, digamos, ¿no? O quizá lo ignore yo, puede ser, no lo conozco todo. Y así acabaron llamándose unos Heike, como he dicho, y otros Genji. Aunque en la pronunciación japonesa normal, se llamaban unos Taira y otros Minamoto. Y habitualmente es lo que se va a utilizar en el resto de la historia japonesa, estos nombres, ¿no? Y no los otros. Pero bueno, en el relato Heike Monogatari se utilizan estos nombres y punto. Bueno, los emblemas de estas familias. El emblema de los Taira es una mariposa de la familia de los papilónidos. Le llaman mariposa de la cola larga o algo así. Que son unas mariposas preciosas. Y se ve la mariposa un poco de lado. Pues típicamente la mariposa se representaba dentro de un círculo blanco en una bandera roja. Y la propia mariposa pues generalmente se representaba en rojo. Esto no quiere decir que no hubiera variaciones, porque habitualmente pues las podía haber. Y de hecho, los clanes japoneses no solo llevaban una bandera. Sucede como los distintos clanes guerreros de Europa, pues llevaban varias banderas. Y bueno, en general todo es más complejo y nosotros aquí tendemos a simplificar, pero no es así de simple, ¿vale? Bueno, este emblema ha sido después utilizado por otros clanes como el clan Ikeda. De hecho, el clan Ikeda, que conozco yo ahora mismo, que se me viene a la cabeza, con el jefe Ikeda Terumasa, en el siglo, bueno, ya en el siglo XVII, 1600 y pico, que era yerno de Tokugawa Ieyasu, ¿vale? Y que este hombre levantó el castillo de Himeji. Bueno, él no lo levantó solo, de hecho el castillo tenía algunas construcciones de antes, pero él digamos que lo completó hasta como está ahora mismo, bueno, quitando las cosas que se destruyeron en la Segunda Guerra Mundial y tal, ¿no? Bueno, no, realmente no se destruyó gran cosa en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso ya lo veremos en otro momento. En cambio, los Minamoto utilizaban pendones blancos con el emblema que se llama Sasarindo en negro. Este emblema lleva 5 hojas de bambú así hacia abajo puestas, como la primera hacia abajo totalmente y las otras un poquito en ángulo hacia los lados, y encima lleva 3 flores gentiana encima de las hojas sobre las hojas de bambú, siendo la del centro la mayor. Digamos que este Sasarindo no lo he visto repetido, aunque es posible que sí, que lo fuera, pero hay clanes que usaron un símbolo parecido, por ejemplo, aunque con distintas plantas. Este ejemplo, por ejemplo, lo tenemos en los Toyotomi, un clan que duró poco, pero que usó un símbolo muy parecido con otras plantas, como digo. No vamos a profundizar en ello porque si no nos complicaríamos la vida más de lo necesario. Bueno, vamos a entrar en... Igual que tratamos cuando vimos los 47 Ronin, tratamos los orígenes del clan Asano. En este caso vamos a ver un poquito por encima, no tan la ascendencia, es decir, los ascendientes de los Taira, cómo se crea esta familia, ¿no? Bueno, los emperadores de Japón eran polígamos. Normalmente tenían una esposa principal, que era la emperatriz, y múltiples consortes y concubinas de distintos niveles jerárquicos. Esto era muy complicado, ¿no? Esto daba lugar a muchísimos hijos. Bueno, yo no sé exactamente toda la historia japonesa, pero en algún momento algunos emperadores llegaron a tener 40. Yo no sé si esto es el máximo y, por ejemplo, sé que los faraones egipcios, a lo mejor, por ejemplo, Ramsés II tuvo 100 y pico hijos. Quizá no los emperadores japoneses no llegaron a tanto, pero sí que tenían muchos. Todos ellos podían ser considerados herederos y, de hecho, se llamaban príncipes, aunque se tenía preferencia por los hijos que diera la emperatriz. Bueno, esto en un momento dado el emperador Ichijō, me parece que fue, dio lugar a tener dos emperatrices, porque creó dos cargos diferentes de emperatriz. No voy a entrar más en ello. Pero bueno, en general, ya te digo, es una emperatriz. Y luego pues había distintos, según los hijos que le dieran y según tal, había concubinas, había consortes, distintos rangos, digamos, de esposas. Y también había una clase que se llamaban señoras de la corte, que no sé cómo calificarlo, pero bueno, en fin. El caso es que, de todas formas, como digo, incluso los hijos de las concubinas eran considerados príncipes y llegó a haber casos de hijos de concubinas que llegaron a gobernar. En el Palacio Imperial podían convivir príncipes de varias generaciones, aunque evidentemente solo uno podía ser emperador. Los más cercanos y, digamos, aptos para la línea sucesoria permanecían en la corte. Pero, hombre, no podían indefinidamente estar añadiendo príncipes y príncipes y príncipes. De hecho, a veces, como vais a ver en esta historia, durante cortos periodos de tiempo podía llegar a haber hasta 4 y 5 emperadores. Por lo tanto, algunos a lo mejor no tenían hijos, por suerte, pero, como digo, podía llegar a ser esto tremendo en cantidad de príncipes. Entonces llegaba un momento en que no se podía mantener directamente a tantos príncipes en el palacio, y algunos, pues, de emperadores más ya fallecidos, más antiguos, pues directamente tenían que dejar de ser príncipes para convertirse, entre comillas, en personas comunes. Digo entre comillas porque en aquella época, en el siglo XII, que estamos hablando ahora mismo, todavía no existía la diferenciación, digamos, tal y cual luego existió en el siglo XVII, entre samurái y, por ejemplo, campesinos o comerciantes. Había una diferencia, evidentemente, según la familia, pero todavía un campesino podía convertirse en samurái y viceversa. Un samurái podía convertirse en comerciante o en campesino. Aunque diera un escándalo, vamos, pero bueno, esto podía ser, ¿no? Bueno, entonces, cuando esto sucedía, es decir, cuando una de estas personas tenía que salir de la corte y buscarse la vida, el emperador reinante les concedía un nombre de familia especial. Para este menester se utilizaron 4 nombres concretos durante la historia. Y estos eran Taira, Minamoto, Fujiwara y Tachibana. Se utilizaron solamente estos 4. Y la tenencia de estos nombres significa que descendías del emperador. ¿Vale? Pero no se utilizaron con exclusividad. Es decir, muchas familias distintas, de diferentes emperadores, de diferentes ascendencias y tal, terminaron adoptando uno u otro de estos, y había varias que utilizaron el mismo nombre. Para diferenciarlas, se utilizaba el nombre póstumo del emperador, el emperador cuando ascendía al trono, digamos, el que cogía, y que luego pasaba a ser su nombre póstumo cuando moría. Se utilizaba, junto con uno de estos nombres, como he dicho, pero curiosamente con su pronunciación china, como he dicho. Entonces, por ejemplo, llegaron a existir muchísimas líneas Taira. Bueno, muchas, algunas, ahora vamos a ver. Porque después del emperador Kanmu, que fue el primero que utilizó este nombre, lo utilizaron también los emperadores Nimmyo, Montoku y Koto. Y dando origen de esta manera a las líneas. Ya digo, se utiliza el nombre del emperador, no el nombre propio, que ahora veremos que es diferente, sino el nombre de su reinado y nombre póstumo, de su reinado y nombre póstumo, y luego la línea en sí, el nombre en sí. Entonces, por ejemplo, tenemos la línea Kanmu Heishi, la línea Nimmyo Heishi, la línea Montoku Heishi y la línea Koto Heishi. En realidad no lo entiendo muy bien por qué utilizan Heishi, que significa familia Hei o familia Taira, en lugar de decir Kanmu Taira, pero es así como se utilizaba, ¿vale? Bueno, muchos de estos hombres tuvieron que buscarse un futuro lejos de la corte, aunque de tanto en tanto, pues algunos conseguían obtener un buen puesto en la corte. Este fue el caso de algunas líneas de los Fujiwara, ¿vale? Los Fujiwara tenían 5 líneas principales, y de estas líneas luego posteriormente se escogería el regente. que era básicamente el que mandaba. Hasta ahora que vamos a ver. Bueno, entonces, el caso es que también algunos miembros de la línea Kammu Taira lograron dominar por unos años los destinos del país. Incluso posteriormente, la línea Kammu Taira daría lugar a... o la línea Kammu Heishi daría lugar a muchas ramas, que fueron el origen de los clanes Hojo, Chiba, Miura, Tajiri, Hatakeyama, Oda, Tanegashima y otros clanes, ¿no? Esto, en realidad, esta historia viene porque algunos personajes famosos se decían descender de estos clanes, ¿no? Pero algunos igual no se pueden comprobar muy bien, pero en la mayoría, pues, hay que entender que los samuráis pues serían honestos. Bueno, en la época del relato había dos líneas Kammu Heishi. Una descendiente de Takamune no-o. Cuando se pone Takamune no-o, con este no-o significa príncipe Takamune. Y este hombre era nieto del emperador Kammu. Y la otra línea es descendiente del sobrino de Takamune, que se llamaba Takamochi. Y que este a su vez era hijo del príncipe Takami, o Takami no-o. Bueno, Taira no Kiyomori fue un descendiente lejano de este Takamochi que acabamos de mencionar, ¿vale? Bueno, de hecho, 8 generaciones después de Takamochi. O sea, no digamos que fue enseguida, ¿vale? Bueno, como curiosidad, diré que Oda Nobunaga, que es uno de los 3 famosos unificadores del Japón, decía descender de un tal Taira no Chikazane, que era nieto del hijo mayor y favorito de Kiyomori, que se llamaba Shigeyori. O sea que Oda Nobunaga decía que era descendiente de Taira no Chikazane, que era nieto de Shigemori. Bueno, vamos a continuar. Ahora nos toca la ascensión a la corte de los Taira. Bueno, para ver esto, nada más fácil que repasar los detalles de algunos personajes que en su vida, digamos, nos van a definir eventos que pasaron. Y más o menos los he ordenado de una manera que quizá no es la mejor, pero es la que yo he elegido. No hay más. Bueno, estos personajes, de una forma u otra, están relacionados con los Heike, con los Taira. Y pues eso. Definirán cómo llegaron a la corte y todo esto. Bueno, vamos a empezar por Taira no Tadamori. Tadamori, que era un samurái del clan Taira y padre de Kiyomori, era miembro del Kebishi, Kebishi, ¿vale? Es una I doble, la fuerza policial imperial. También era gobernador de las provincias de Harima, Ise, Bizen y Tajima. Consolidó la influencia del clan Taira en la corte imperial. Se dice que fue el primer samurái que sirvió directamente al emperador en la corte sin intermediarios. Bueno, a este tipo de vasallos del emperador se les llamó Kishin, que significa en japonés vasallos cercanos. Tanto Tadamori como su padre, que se llamaba Masamori, me parece, habían sido Kishin, de los emperadores enclaustrados Shirakawa, ¿vale? Que no es este Shirakawa de la historia, sino uno anterior. Y del emperador también Toba, ¿vale? Como sirviente de la corte, Tadamori libró campañas comenzando en 1129 contra piratas en las costas de Sanyodo y Nakaido, ¿vale? 2 de las Gokishichido, grandes divisiones administrativas del Japón. También sirvió a su propio clan en la lucha contra los monjes guerreros de Nara y del monte Hiei. Ya lo dije en su momento cuando estaba relatando un poco los capítulos de la historia del Heike Monogatari, que en la historia del Japón los monjes guerreros, que prácticamente eran todos, casi todos, porque en una época de turbulencias hacía falta dominar las artes marciales y tal, y eran violentos. De hecho, participaban en batallas y todo esto y se ponían del lado de unos y de otros y daban mucho por culo, hablando en plata. Bueno, pues ya digo que este hombre, el Tadamori, luchó contra los monjes tanto de Nara como del monte Hiei, que era el Enryakuji, ¿vale? Bueno, a Tadamori también se le atribuye la construcción del Rengeo-in, un importante y ahora famoso templo en Kioto, que incluye el edificio de madera más largo del mundo, el Sanju-Sangendo. A Tadamori se le concedió el cargo de gobernador de la provincia de Tajima como recompensa por completar este proyecto. Y ahí vamos, no vamos a hablar ya prácticamente nada de este hombre, de Tadamori. Vamos a irnos a Taira no Kiyomori. Bueno, la esposa de Tadamori, que se llamaba Gionyoko, era sirvienta de palacio. Y en el cuento de los Heike se dice que, bueno, que Kiyomori, que era el primer hijo de Tadamori, pues que era en realidad fruto de una relación allí, bueno, ilegítima diríamos ahora, aunque entonces no sé yo si se consideraría así, entre su madre, esta Gionyoko, y el emperador Go-Shirakawa. Esto, bueno, en el Heike Monogatari, con esto se insinúa que Taira no Kiyomori era en realidad hijo de Go-Shirakawa, del emperador, y que por esto probablemente le ayudó al principio tanto. Bueno, Taira no Kiyomori fue la cabeza de, bueno, el jefe del clan Taira en la década, desde la década de 1150 hasta su muerte en 1181. Y una figura extremadamente influyente y poderosa en la corte durante gran parte de ese periodo. Siguiendo los pasos del clan Fujiwara, que como he dicho antes, de las cinco familias principales de este clan, que se llamaban las Seke, algo así, se elegía al regente. Siguiendo los pasos de estos, llegó a dominar la política judicial, tanto a través de matrimonios políticos y otros medios, ahora describiremos alguno, y otros medios, convirtiéndose en el gobernante de facto del Estado durante más de dos décadas, suprimiendo el poder de los emperadores retirados y teniendo emperadores reinantes como esencialmente gobernadores títeres. Su ascenso al poder marca el comienzo del ascenso del poder samurái y el fin del gobierno imperial directo. Su caída, o más bien la de su clan, es el tema principal de la gran epopeya El cuento de los Heike, o Heike Monogatari. Bueno, como resultado del servicio de su padre y su abuelo, como vasallos cercanos, o Kishin, de dos emperadores, este hombre, Kiyomori, desde la edad temprana de 12 años, ya comenzó a recibir preferencia especial en su rango en la corte y en posiciones oficiales, ¿no? En cargos oficiales que adoptó. Después de la muerte de su padre, Taira no Tadamori, en 1153, Kiyomori asumió el control del clan Taira y ambiciosamente entró en el ámbito político en el que había tenido anteriormente solo puestos menores. En 1156, él y Minamoto no Yoshitomo, cuidado porque este no es Yoritomo, el de la historia, es otro anterior, Yoshitomo. No sé si también, creo que también sale en la historia. Bueno, no quiero hacer memoria ahora. Bueno, este hombre era entonces el jefe del clan Minamoto, pues con estos dos suprimieron la rebelión de Hōgen. Esto situó a los Taira y a los Minamoto como principales clanes de samurái en Kioto, bueno, en Heian-kyō, que era la capital, que entonces se llamaba Heian-kyō. Hoy en día es Kioto, pero entonces se llamaba Heian-kyō, o capital Heian. Sin embargo, esto hizo que los aliados se convirtieran en rivales encarnizados, que culminaron tres años más tarde durante la rebelión de Heiji en 1159. Kiyomori, saliendo victorioso con Yoshitomo y sus dos hijos mayores muertos, era ahora el jefe del clan, guerrero más poderoso de Kioto. Sin embargo, el poder y la influencia de su clan en las provincias en ese momento, pues todavía no se sabe si realmente está en debate. Es decir, que aunque dominara la capital, en las provincias no tenía tanta dominancia. Y entonces Japón era difícil de gobernar. Y sí, podía tener influencia en la corte y en las provincias cercanas tener bastante influencia y tal, pero en las provincias lejanas que eran difíciles de controlar, pues no tenía, que no pintaba nada. Bueno, Kiyomori mostró misericordia y en lugar de matar a los hijos restantes de Yoshitomo, pues mandó a algunos al exilio, incluyendo a Yoritomo, Noriyori y Yoshitsune. Una benevolencia que, bueno, que le costaría después la caída y ruina del clan Taira. A través de ambas victorias, Kiyomori obtuvo y luego afianzó un poder considerable, convirtiéndose en uno de los nobles mayores, llamados Kugyo, hacia 1160. Y después Daijo Daijin, es decir, canciller del reino, en el año 1167. Y pues se saltó diferentes rangos por los que habitualmente había que pasar para poder ascender. Se lo saltó sin ninguna consideración y ni siquiera tuvo que pasar por los cargos de ministro de la izquierda o de la derecha, que eran los Sadaijin y Udaijin. Bueno, debido a su estatus de jefe del único clan cortesano guerrero, ¿vale? Las dos cosas, Kiyomori estaba en una posición única para manipular la rivalidad entre el emperador retirado, Go Shirakawa, y su hijo, el emperador Nijō, se pronuncia. A través de esta manipulación, Kiyomori fue capaz de escalar todavía las posiciones mejor, ¿vale? Aunque la mayoría de sus ascensos, digamos, así como el éxito de su familia en la actuación de altos rangos y títulos, se debió principalmente al patrocinio de Go Shirakawa. Es decir, que Go Shirakawa le ayudó mucho. Ahora veremos después por qué. Bueno, esto culminó en 1167, tal como hemos visto, cuando Kiyomori se convirtió en el primer cortesano de una familia guerrera en ser nombrado Daijo Daijin, ministro principal de gobierno, bueno, canciller del reino. Como era habitual, pronto renunció a su cargo y también al liderazgo del clan Taira, con el objetivo de mantener el prestigio social y político, después de haber alcanzado el más alto cargo de la tierra, entre comillas. Para ellos Japón era toda la tierra, casi. Pero de esa manera estar libre de los deberes correspondientes, es decir, que eran muy listos. Esto era una práctica habitual durante muchísimos años en los altos niveles del gobierno japonés. Y de hecho luego, más adelante en la época Edo, Tokugawa Ieyasu, poco después de ser nombrado shogun, bueno, poco después, unos años después, se retira y le deja ahí el cargo al hijo. Aunque él sigue manejando, pues esto pasa igual. Ellos siguen manejando, pero le dejan ahí el marrón a los hijos. Bueno, al hacerlo, Kiyomori afirmaba lo que consideraba pues su fuerte posición en el gobierno de Kioto, pero sin embargo esto a muchos de los cortesanos de familias nobles tradicionales, como los Fujiwara por ejemplo, pues no estaban contentos con lo que había logrado Kiyomori y cómo se comportaba con algunos otros cortesanos de alto rango, así un poquito orgulloso y tal, ¿no? Bueno, aseguraría más aún su posición en la élite casándose con la hermana de Kenshun Mon En, una de las consortes, entre comillas esposa, del emperador Go Shirakawa. Esto también le convirtió en tío por matrimonio del emperador Takakura, un emperador que vino después de Nijō, bueno. Kiyomori también está asociado con un número de establecimientos religiosos y culturales prominentes. Después de convertirse en gobernador de la provincia de Aki, supervisó la reconstrucción del santuario de Itsukushima. El santuario seguiría teniendo una conexión con el clan Taira a través de los siglos y mantiene en sus colecciones, hoy en día, un precioso conjunto de sutras que antes fueron propiedad de Kiyomori y de sus parientes, que son conocidos como los Heike no Kyo. Kiyomori también participó en la construcción del Sanju Sangendo en Kioto, en el que había participado también su padre. Bueno, este templo se completó en el año 1164. Kiyomori cae enfermo en 1168 y formalmente se retira del servicio oficial. Tomó la tonsura, esto es lo que hacían a veces también, convirtiéndose en monje laico, tomando el nombre de Yokai. Sin embargo, pues conservó considerable poder e influencia, es decir, que no se bajó de la burra todavía. En 1171, Kiyomori organiza el matrimonio entre el emperador Takakura y su hija Tokuko. Siempre me equivoco y digo Tokuto, pero es Tokuko. De hecho, este es la terminación Ko, es muy común en los nombres de mujer. Bueno, de esta manera Kiyomori cimentaba su alianza con el emperador Goshirakawa, que ya previamente había adoptado a Tokugo cuando ésta tenía solo 17 años. Al mismo tiempo, lo hemos dicho antes de los matrimonios y tal, otras hijas de Kiyomori se casaron con miembros prominentes del clan Fujiwara. Estáis en el golpe. Menudo elemento es este, Kiyomori. En 1177 ocurrió el incidente de Shishigatani. Lo vimos antes en la historia, que se juntaron en la mansión de Shishigatani, que era del tal Shunkan, un administrador de un templo. Y bueno, pues ahí se reúnen varios, incluido el emperador Goshirakawa, para intentar quitarle un poco el poder a Kiyomori. Bueno, pero la conspiración se descubre y antes de que siguiera se intentara el golpe, pues todos los involucrados fueron ejecutados o exiliados. Esta historia ya no me voy a extender porque ya la expliqué bastante bien cuando vimos la historia, parte por parte. Bueno, el primer hijo de Tokugo con el emperador Takakura, que sería el futuro emperador Antoku, nace en 1178. El año siguiente, en 1179, Kiyomori, que no esperaba demasiado, realizó un golpe de estado, obligando a la dimisión de sus rivales en todos los puestos del gobierno y posteriormente los desterró. Entonces cubrió las posiciones vacantes de los que había echado con sus aliados y parientes. Y ni corto ni perezoso encarceló al emperador enclaustrado Goshirakawa. Lo metió en un palacio, en el que antes había sido palacio del emperador Toba, cuando estaba enclaustrado también. Finalmente, en 1180, Kiyomori obligó al emperador Takakura a abdicar y dar a su nieto Tokihito, este era el nombre personal del niño, de Antoku. Cuando sube al trono se llama Antoku y ese es su nombre póstumo, igual que ahora mismo tenemos a Kijito, y si os digo la verdad no me acuerdo del nombre, no sé si es Taisho o algo así, no me acuerdo ahora mismo de su nombre póstumo, su nombre de como emperador. Bueno, el caso es que, pues nada, ala, Takakura, largo de aquí y dejas a mi nieto ahí en el trono. Bueno, pues se convirtió el Tokihito en el emperador Antoku. Bueno, decir que claro, Tokihito era Antoku, era nieto de los dos, tanto de Kiyomori como de Goshirakawa, ¿vale? Bueno, Takakura moriría en el 1181, al año siguiente. Y Tokuko, la hija de Kiyomori, pasa a ser la emperatriz viuda y adopta su nombre definitivo de Kenleimon-in, como se la conoce en el cuento, ¿vale? Bueno, ahora vamos a relatar el emperador Goshirakawa y nos vamos a ir a una pausa, porque ya llevamos 33 minutos. Bueno, si un emperador tuvo presencia importante en el relato este, en el Heike Monogatari, fue este Goshirakawa, cuya vida vamos a ver un poquito por encima, porque luego vamos a ver más datos después, más detalles, que antes nos hemos saltado un poco por encima, después de la pausa. Bueno, el emperador Goshirakawa nació el 18 de octubre de 1127 y murió el 26 de abril de 1192. Era el emperador número 77 de Japón, según el orden tradicional de la sucesión. Su reinado abarcó, sin embargo, 3 años nada más, de 1155 a 1158. No sé si fueron 3 años o 2 años y medio. Bueno, se puede estudiar fácilmente, pero bueno, no lo he mirado. El nombre póstumo, bueno, el nombre de como emperador de este soberano del siglo XII, lo recibió del emperador Shirakawa, del siglo XI. Y Go se traduce literalmente como más tarde. Por lo tanto, a veces se le llama el emperador posterior Shirakawa, o en algunas fuentes más antiguas puede ser identificado como Shirakawa el segundo o como Shirakawa II con los números romanos, como lo hacemos aquí. Antes de su ascensión al trono del crisantemo, que es así como se llama el trono del emperador de Japón, su nombre personal era Masahito, bueno, le añaden el título de Shinno, pero bueno, esto no... Era el título que tomaba cuando iba a ser ascendido a emperador, ¿vale? Lo de Shinno. Bueno, Masahito Masahito. Todos los emperadores del Japón llevan el como parte del nombre la terminación Hito, que se escribe H-I-T-O, ¿vale? Y significa humano, benevolente, en fin, cosas así. Bueno, este hombre, Goshirakawa, era el cuarto hijo del emperador Toba. Su madre era Shoko, la hija de Fujiwara Kinzane. Bueno, vamos a ver un poco sus principales consortes e hijos. La emperatriz se llamaba Tokudaiji y, bueno, no sabemos si es que no le dio ningún hijo o directamente que fallecieron antes de poder convertirse en emperadores. Por lo tanto, no se menciona ningún hijo de la emperatriz. La consorte, que se llamaba Minamoto Atsushiko, está a punto de decir Atsuhiko, pero no, es Atsushiko. Bueno, ni que decir tengo que los emperadores tomaban como esposas preferentemente a las mujeres de la familia de la Sekke de los Fujiwara, las cinco familias principales de los Fujiwara, y también de los Minamoto. Y como vais a ver ahora, de los Taira también. Sobre todo que fueran descendientes de otros emperadores, porque de esa manera creían que se conservaba mejor la sangre imperial. Bueno, esta Minamoto Atsushiko le dio su primer hijo, el príncipe imperial Morihito, que luego se convirtió en el emperador Nijō. Bueno, luego menciona a una señora de la corte, Sanjo Soko. Luego menciona a otra señora de la corte, Taira no Shigeko. Ya veis que esta es una Taira. Esta le da al séptimo hijo, que luego, con el nombre personal Norihito, luego fue el emperador Takakura. O sea que el emperador Takakura al final va a ser pariente, quizá lejano, pero pariente, de Kiyomori. ¿Vale? Por último tenemos a la consorte Fujiwara Naruko, que le dio a su tercer hijo, el príncipe Mochihito, que este no llegó a reinar. Bueno, como veis, se menciona un séptimo hijo, que es el príncipe imperial Norihito, que luego fue Takakura. En fin, el emperador, como digo, tenía muchos hijos. Aquí solo se mencionan los que tienen importancia en la historia. El príncipe Mochihito es uno de los que luego su padre, Goshirakawa, manda a aliarse a los Taira, que luego lo exilian. Y este nunca llega a ser el emperador. Y los otros son los que llegan a ser los emperadores Nijō y Takakura. ¿Vale? Bueno, y aquí vamos a hacer la pausa. Casi llevamos 38 minutos. Vamos a hacer una pausita y volvemos después de la pausa. Me parece imprescindible, ya que estamos hablando del Heike Monogatari, de que veáis por lo menos una prueba de cómo se cantaba este Heike. Igual que se cantaba en origen, se acompaña de un biwa, de una especie de laúd. Y este biwa se toca con una especie de paleta que se agarra con una mano y se puede tocar de tres maneras. La primera manera es como si fuera una púa, ¿no? Golpeando las cuerdas una por una, haciendo punteo y tal. O a veces dando a varias cuerdas a la vez. Otra de las cosas que se puede hacer es rozar todo lo que es la paleta con las cuerdas y se sostiene un sonido. Y otra, los golpes secos contra las cuerdas, que obtienen el tercer sonido. Y esto es muy habitual en este canto, pues un canto, digamos, triste. Os voy a poner un fragmento, no me he atrevido. La batalla de Dannoura cantada con biwa dura unos 15 minutos, pero no me atrevo a poneros los 15 minutos, sobre todo porque hay partes en las que solo se oye el biwa lanzando ruidos, se pueden tratar así, ¿no? Y me parece un poco excesivo para vosotros, ¿no? No sé si vais a tener paciencia de escuchar los 15 minutos enteros, pero bueno, voy a poner un fragmento y espero que os guste. Hey.

Bueno, esperemos que os haya gustado la música de la pausa. Bueno, vamos a ver los principales conflictos. Algunos los he mencionado antes, pero ahora vamos a ver un poquitín más en profundidad. No, quizás no demasiado tampoco, pero vamos a ver los principales conflictos. Sobre todo que se producen en vida de... Porque todo se produce en vida de Goshirakawa. Vale, el emperador Konoe muere el 23 de agosto de 1155 a la edad de 17 años, sin dejar herederos. No tenía hijos. Se desencadena una disputa por la sucesión. Habían ocupado el trono antes que él y después abdicado su hermano Sutoku y su padre Toba. Al ser Konoe tan joven, tanto Sutoku, el emperador retirado, como su padre, el emperador enclaustrado, aquí tenemos el lío, pugnaron para mantener el control del país. Aquí básicamente el que menos pintaba era el emperador propiamente dicho. O sea, los emperadores retirado y enclaustrado, sobre todo el emperador enclaustrado, eran los que mandaban. Pero viviendo su padre como emperador enclaustrado, pues tuvo más éxito dominando a su hijo Konoe. Ahora, al haber muerto el hermano, Sutoku tenía la esperanza de que alguno de sus hijos ascendiera al trono. Y así poder él ostentar el poder de facto. Es decir, él no es que quisiera que los hijos... Que también, ¿no? Que los hijos gobernaran, que también. Lo que él quería era mangonear detrás, como todos. Pero entonces, Toba y el regente imperial Fujiwara no Tadamichi apoyaron al otro hijo de Toba, al príncipe Masahito. Lo he dicho que no es Masahito, sino Masahito, ¿vale? Con H. Que si no parece de broma. Perdón. Los espíritus imperiales por mi pequeña broma. Bueno, este hombre, Masahito, fue el que luego ocuparía el trono con el nombre de Goshirakawa. O sea que se llamaba Masahito, tengo el nombre personal. Bueno, a la muerte del emperador enclaustrado Toba, el 20 de julio de 1156, Sutoku y Goshirakawa, que ya era el emperador, luchan abiertamente por el poder y se desata la llamada rebelión Hōken. La hemos mencionado antes. En esta no me voy a extender mucho, porque sí me quiero meter más con la otra, con la Heiji. Baste decir que el emperador Goshirakawa se apoyó de los samurái y que por tanto Taira no Kiyomori y Minamoto no Yoshitomo pues le ayudaron y después sacarían bastante provecho del apoyo que le dieron en esos momentos a Goshirakawa. El emperador Sutoku, pues al perder, fue desterrado a la provincia de Sanuki. Bueno, Goshirakawa en 1158 abdica en favor de su hijo, el emperador Nijō. Y él mismo se convierte en el emperador enclaustrado, con la esperanza de manejar al hijo, evidentemente. Y por tanto, pues es él el que en principio ostenta el poder. Así vivió durante los reinos de 5 emperadores. Bueno, intentó controlar el poder. Ya veremos que Kiyomori se le mete un poco en medio. Bastante en medio, pero bueno, lo intentó. Vivió durante los reinos de 5 emperadores que son Nijō, Rokujō, Takakura, Antoku y Gotoba. Este Gotoba lo hace en honor del padre de Goshirakawa y se llama Toba el segundo o Toba el posterior. No, el emperador posterior, en fin. Bueno, el caso es que este tío estuvo así hasta su muerte en 1192. En todo momento, bueno, seguramente Rokujō, que no lo hemos mencionado, no sería hijo de Goshirakawa, sería a lo mejor hijo de otro hermano. Ya digo que el tema de la sucesión era complicada. Bueno, vamos a continuar. Taira no Kiyomori y Goshirakawa estaban en buenas relaciones inicialmente. Kiyomori comenzó a comerciar con China y apoyó a Goshirakawa no solo militarmente, sino también financieramente. O sea, que le daba pasta. En estos tiempos, Kiyomori era aliado de Minamoto no Yoshitomo, el jefe del clan Minamoto. Pero conforme los Taira iban ocupando los mejores cargos del gobierno en la corte, la brecha entre los dos hombres se fue agrandando hasta llegar al puro odio. Kiyomori también se había metido en el camino de los Fujiwara, que hasta su llegada, digamos, habían ocupado los más altos cargos. A finales de 1159, Taira no Kiyomori, el todavía jefe del clan Taira y partidario del emperador Nijō, deja a Kyoto con su familia en una peregrinación personal. Esto deja a sus enemigos Fujiwara no Nobuyuki, perdón, Nobuyori. ¿A dónde he leído yo, por Dios? Fujiwara no Nobuyori y el clan Minamoto, evidentemente, con una oportunidad perfecta para efectuar un levantamiento. Este levantamiento se conoció en la historia como los disturbios Heiji. También lo hemos mencionado antes. Voy a mencionar algunos eventos de este levantamiento. Bueno, básicamente sitiaron el Palacio Sanjo. Y en este sitio, Nobuyori y sus aliados de Minamoto secuestraron al emperador Goshirakawa y al emperador Nijō. Y le prendieron fuego al palacio. Mientras tanto, Minamoto no Yoshitomo y, bueno, y otra vez Fujiwara no Nobuyori colocaron a Goshirakawa y al emperador Nijō bajo arresto domiciliario. Y matan a un vasallo que era el estudioso Fujiwara no Michinori. Es posible que se confunda que Fujiwara no Nobuyori ataque o mate a Fujiwara no Michinori, pero es que realmente, como he dicho, estos nombres se utilizaron mucho y había muchísimas, había varias, de hecho había varias, 5 familias principales y Fujiwara y había probablemente otras tantas que no eran principales o más. Y este Michinori pues era de esas, de las no principales me imagino, porque si no no se hubiera atrevido a matarlo probablemente. Probablemente no hubiese sido tampoco vasallo. Total, Nobuyori se había declarado canciller imperial, el mismo cargo que tenía antes Kiyomori, y comenzó a estudiar planes para hacerse con el poder. Sin embargo, los Minamoto no tuvieron cuidado en preparar, digamos, sus ideas lo suficientemente bien a nivel militar, no tenían buenos apaños y no estaban para nada preparados para defender la ciudad, la capital, Heian-kyō, Kyoto, contra el regreso de Kiyomori. Bueno, pues resulta que a su regreso los Minamoto no tomaron tampoco medidas decisivas y vacilaron. Kiyomori, quien regresó a Kyoto, hizo algunas propuestas de paz a Nobuyori. Sin embargo, esto era un ardid. Mientras Nobuyori estaba descuidado, el emperador Nijō y el emperador anterior Goshirakawa escaparon al lado de Kiyomori. Kiyomori recibió una concesión imperial del emperador para atacar a Yoshitomo y a Nobuyori. Taira no Shigemori, el hijo mayor de Kiyomori, lideró una caballería de 3.000 jinetes y atacó el palacio imperial, donde Yoshitomo y Nobuyori estaban escondidos. Bueno, antes de decir más, el palacio imperial eran varios palacios, no era solo uno. De hecho, a veces ardía uno y tenían que mudarse a otro. Esto era muy habitual. ¿Vale? Por ejemplo, el emperador donde estuvo el emperador enclaustrado Toba, pues era otro palacio. El palacio Seinan, por ejemplo, que también me parece que aparece en la historia, lo mencioné antes. Bueno, Nobuyori huye inmediatamente, pero Minamoto no Yoshihira, el hijo mayor de Yoshitomo, lucha y pues después se produjo una batalla feroz, ¿no? Yoshihira luchó duro y persiguió a Shigemori dentro del palacio imperial. Las fuerzas de los Taira se retiraron y las fuerzas de los Minamoto abandonaron el palacio imperial en su persecución. Esto en realidad era una trampa de Kiyomori y un ejército separado de los Taira ocupa el palacio imperial. Y claro, a las fuerzas de los Minamoto se les ha cortado la retirada y ya no pueden volver al palacio. Las fuerzas de los Minamoto cargaron en Rokuhara, que era una base de Kiyomori. Aquello se convirtió también en una batalla feroz, pero finalmente el ejército de los Minamoto huyó en retirada desordenada. En última instancia, Taira no Kiyomori derrotó a Yoshimoto. Este finalmente le traicionaron y lo asesinó un vasallo mientras trataba de huir de Kyoto hacia Wari, la provincia de Wari. Y bueno, los dos hijos de Yoshitomo, Minamoto no Tomonaga y Minamoto no Yoshihira, también fueron muertos. Sin embargo, Yoritomo, Noriyori y Yoshitsune se salvan. Posteriormente, Taira no Kiyomori desterró al hijo de Yoshitomo, Minamoto no Yoritomo, se apoderó de las riquezas y las tierras de los Minamoto. Y finalmente formó el primero de los cuatro gobiernos dominados por samuráis durante la historia feudal de Japón. Este propiamente no se puede llamar shogunato porque no fue nombrado shogun, era el canciller del reino, que era prácticamente el poder absoluto, pero no llegó a nombrarlo Shitai Shogun, que es como se reconoce el título de dominador de los bárbaros o algo así que significa. Bueno, pero los otros tres gobiernos militares sí que fueron shogunes, que fueron el gobierno de los Minamoto, el primero, después el gobierno de los Ashikaga y por último el de los Tokugawa. Estos son los cuatro, ¿no? El primero el de los Taira, después Minamoto, después Ashikaga y por último Tokugawa. Bueno, con Kiyomori en el apogeo de su poder, las buenas relaciones entre él y Go Shirakawa terminan. Go Shirakawa pronto intentó un golpe de estado, ¿no? Pero fracasa. Que yo creo que se refiere a este que hemos dicho antes. Que se entera primero Kiyomori y se va a tomar viento, ¿vale? Shishinitani creo que se llamaba el golpe. Bueno, la conspiración esa. A ver, Go Shirakawa, después de este golpe, pues, bueno, como sabía que había intentado el golpe y tal, pues Kiyomori lo encarcela en el sitio llamado Toba Inn, que es el palacio de Seinan, que hemos dicho antes, el antiguo palacio del emperador Toba. Esto sucede en 1179. El año anterior, Kiyomori, ya lo hemos dicho antes, Kiyomori hizo al príncipe Tokihito príncipe heredero, vamos. Tokihito era el nieto de ambos, tanto de Kiyomori como de Go Shirakawa. Su padre era el emperador Takakura. Hemos dicho ya que Kiyomori era tío por matrimonio de este hombre. Y este Takakura a su vez era el cuarto hijo de Go Shirakawa. Y su madre era... Perdón. La madre de Tokihito era Taira no Tokuko, la hija de Kiyomori. Bueno, ya vamos a asomarnos a un poco a la caída de los Taira. Aunque no voy a mencionar todo lo que dije en el... porque sería muy largo, como he dicho. Pero sí algunas cosas. Go Shirakawa, bueno, le podemos llamar Shirakawa porque realmente es Shirakawa II, pero bueno. Voy a intentar llamarle Go Shirakawa. Planeó recuperar el poder secretamente y envió a su hijo, el príncipe Mochihito, lo hemos mencionado antes cuando mencionábamos los hijos principales, para entregar un mensaje a los Minamoto en el que Go Shirakawa proclama a los Taira como enemigos de la corte imperial y les pide a los Minamoto que luchen contra ellos. En 1180, Mochihito, este hijo de Go Shirakawa, y Minamoto no Yorimasa iniciaron la primera rebelión. Fallan, pero bueno, pues varios otros samuráis les siguieron en su intento. Y bueno, en 1181 Kiyomori muere de una enfermedad y de esta manera comienza el declive de los Taira. Realmente Kiyomori era el que tenía talento para esto y cuando muere pues no queda nadie. De hecho el hijo mayor muere de enfermedad también pronto, y ya no queda nadie para poder que tuviera talento, digamos, ¿no? Entonces esto, digamos que les provoca la caída, la ruina total. Bueno, Go Shirakawa comenzó a gobernar nuevamente como emperador enclaustrado. Ya muere Kiyomori, pues él se ve libre, punto. En 1183, Minamoto no Yoshinaka, de la provincia de Musashi, derrotó a los Taira y entró en Kioto. Después de las luchas internas que se producen dentro del propio clan Minamoto, Minamoto no Yoshitsune, un hermano de Yoritomo, finalmente destruye al clan Taira enteramente en 1185 en la batalla de Dannoura. Bueno, Shirakawa llegó por fin, Go Shirakawa llegó por fin a malos términos con Yoritomo también. Y pues, por cosas de la vida, Yoshitsune lo sacrifican. Yoritomo consideró que Yoshitsune era desleal y finalmente en 1189 Yoshitsune murió en la batalla de la provincia de Mutsu. Al mismo tiempo, el clan Oshu Fujiwara, que era el clan Fujiwara en la provincia de Mutsu, fue destruido por haber apoyado a Yoshitsune contra Yoritomo. Que entonces reclamaba este Yoritomo el título de jefe de todos los samuráis. Después de la muerte de Yoshitsune, Goshirakawa y Yoritomo se reconcilian y Goshirakawa permite a Yoritomo fundar el primer shogunato de Japón. Bueno, esto, como digo, da inicio a un gobierno de los samuráis y ya los emperadores pierden. Pero vamos a entrar un poco más en consideraciones finales sobre el emperador Goshirakawa. Durante su reinado y posteriormente como emperador enclaustrado, favoreció a la casta samurái. No sé, quizá porque sí, porque verdaderamente Kiyomori era su hijo. Bueno, pero lo hizo hasta el punto de que los Taira, gracias a él, de verdad en mayor parte gracias a él, llegan a controlar el país. Y posteriormente, este hombre, Shirakawa, permite que se inicie el primer gobierno militar o shogunato, en la persona de Minamoto no Yoritomo. Este Yoritomo traslada la capital, que hasta entonces había sido Heian-kyo, a su base en la ciudad de Kamakura. Y de esta forma termina pues el luminoso periodo Heian y comienza el periodo, digamos, más triste de Kamakura. Digamos que en el periodo Heian pues había vivido un resurgir de la cultura, de la belleza, en fin. Mientras que esto en manos de la casta guerrera pierde un poco importancia, aunque nunca la perderá del todo. Pero, como digo, pues hay un cambio profundo, ¿no? La casta samurái logró mantener el poder durante 700 años, hasta la restauración Meiji en el año 1867. En ese tiempo de poder militar, los emperadores se limitaron a un papel religioso y simbólico. Y aunque el emperador en teoría nombraba al shogun, en la práctica no tenía ningún poder real. Vamos ahora a repasar qué pasó con los supervivientes del clan Taira. Veremos cómo algunos son ejecutados. No os preocupéis porque ya queda poco, de esta parte al menos, y ya de lo que es la caída de los Taira ya es la última parte que voy a hablar. Quedan dos cositas. Bueno, en un primer momento se lleva, no a todos, sino a parte de los prisioneros capturados en la batalla de Dannoura, a la capital Heian-kyo, a Kyoto, para pasearlos por las calles, con el doble propósito, por un lado, de humillarlos y, pues, proclamar, por otro lado, la victoria del clan Minamoto. Algunos se les envía al exilio, lejos de la capital. Las mujeres, por supuesto, quedan libres, pero de todas maneras estas no saben qué hacer porque han perdido a sus familiares y conocidos y pues tienen una vida triste, digamos, la mayoría. Los hombres que quedan son separados y confiados a diferentes familias nobles para su custodia hasta que llega el momento de la ejecución. Y bueno, al ser los Taira miembros de la alta nobleza, pues se les trata por lo general bien. No podemos hablar de que se hicieran el harakiri porque el primer seppuku o harakiri de la historia lo había hecho Minamoto no Yorimasa en la batalla de Uji en 1180, que eso fue una cosa inaudita, no se conocía hasta el momento, y por este motivo pues todavía no era práctica habitual, ni mucho menos, y no se había ni estandarizado ni nada, ¿no? Por lo tanto, las ejecuciones de estos personajes tan altos se hacían por decapitación directamente. Bueno, los últimos en morir fueron ejecutados en verano. Y como hacía tanto calor, pues por temor a que las cabezas se pudrieran antes de ser expuestas en Heian-kyo, pues tuvieron que desplazarse con los prisioneros pues muy cerca de la capital. No llegaron a entrar. Y cerca de la capital les cortan la cabeza. En concreto hay una unos ejecutados que a mí me impresionaron, que fueron un padre y un hijo, que permanecieron todo el tiempo juntos, pero al final, ya cuando van a ser ejecutados, los separan. El padre, cuando ve que se dirigen hacia Heiyang-gyo, piensa que los van a dejar vivir más tiempo, pero el hijo sabe que el motivo es porque efectivamente las cabezas con el calor se van a pudrir, entonces querían acercarlos un poco para que no se pudrieran tan pronto, que pudieran verlas la gente bien, ¿no?, y reconocerlos. Pero no se lo dice, porque piensa que, bueno, pues que viva en su ignorancia, que viva más feliz que él, ¿no? Entonces llega un momento que los separan y el padre pues se queja porque dice que siempre han estado juntos desde que nació el chico y que quería morir en el mismo tatami que muriera el hijo, en la misma estera. Pero los separan y cuando van a ejecutar al padre, está preguntando por dónde está el hijo, y en un momento dado, que ya le van a cortar la cabeza, se gira y pregunta: ¿ha muerto mi hijo? Y en ese momento es cuando le cortan la cabeza. Luego después, ya cuando van a matar al hijo, pregunta que cómo ha muerto su padre y tal, y lo matan al hijo también. La verdad es que es un poco bastante triste. Todas las ejecuciones son más o menos así, pero bueno, no voy a cansaros con todas las ejecuciones porque sería bastante ridículo. Alguna que ya he dicho, que lo llevan a Nara, a Shigemori, lo llevan a, creo que es Shigemori o Shigehira, no me acuerdo ahora mismo, bueno, lo llevan a Nara y allí lo matan, delante de los monjes de los templos de Nara que había quemado antes. Bueno, en fin, hay algunas diferentes, pero la mayoría fueron así, ¿no? Bueno, las cabezas, una vez realizadas las ejecuciones, se expusieron en diversos lugares de la capital, a modo de advertencia. Algunas pues se pusieron en la puerta de la prisión, otras en otros lados, en fin. En general la idea era que la gente lo viera y que no se atrevieran a hacer lo mismo. Eso es que ya alzarse con el poder, ¿no? Esto ya era más importante para los Minamoto que para el propio emperador, porque el propio emperador ya, como digo, dejó de tener poder. Bueno, una de las mujeres supervivientes, que curiosamente fue la madre del emperador niño, que se llamaba Kenleimon-in, bueno, que era Tokuko, la hija de Kiyomori. Esta, pues, con todo el dolor de su alma, siguió viviendo y se hizo monja budista y adoptó el nombre de Gyo-shin. Recibió la tonsura en el templo Choraku-ji, que era un templo, una rama del templo en Ryaku-ji, en Higashiyama. Posteriormente se mudó a un convento que se llamaba Yaku-in, cercano a la aldea de Ohara, en el monte Heiyang-kyo, perdón, al noroeste de Heiyang-kyo. Y hablando de montes, esto pasa, bueno, ella vive allí su vida muchos años, después de, bueno, muchos años, muere en el año 1192. Allí pasa su vida y en el año 1186, el emperador anterior, Go Shirakawa, la visita en su retiro rural de Ohara. Bueno, luego muere en el segundo mes del año 1192 y poco después moriría, creo que es en abril, no estoy seguro, el emperador Go Shirakawa. Y ya para terminar con los Taira totalmente, voy a decir unas palabras en descargo de los Taira, porque hay cosas que no he dicho y me parece interesante decirlas, ¿no? Esto ya es, digamos, meditaciones mías. Bueno, quiero, digamos, reflexionar un poco sobre el trato que de los Taira hace la obra Heike Monogatari. Bueno, en ella por un lado se les ensalza y se les tiene pena y tal, y por otro lado se les llama habitualmente débiles. Generalmente, pues esto pasa cuando están los Minamoto por allí delante, ¿no? Pero en general sí que se les trata de débiles, porque decían que eran cortesanos y tal, ¿no? Por momentos, como digo, se les muestra compasión, pero justo después se hace burla de ellos. Es una cosa que yo no... Aparte de todo el tema del orgullo, que por cierto es propio de la idea moderna del samurái y probablemente aunque en aquella época no estaba todavía definido el samurái como hoy lo conocemos, el orgullo ya estaba presente en todos ellos, en todos. Por lo tanto, es injusto acusarles el defecto que tienen todos. Aunque ellos quizás no lo consideraron un defecto. Entonces, se les acusa también de no ser buenos guerreros y ser más bien cortesanos, rodeados de sedas y lujos, que han olvidado literalmente lo que significa ser un samurái. Bueno, en aquella época los samuráis eran arqueros a caballo, por norma general. No eran como luego después serían. Portadores identificados comúnmente con la katana, después no, con la espada samurái. Todavía esto no... Sobre todo eran arqueros a caballo, como digo. Aunque llevaran algún sable y tal, alguna hoja. Entonces todavía se llevaban las hojas largas. Y todavía no llevaban las katanas propiamente dichas. Pero bueno, como digo, se les dice esto, que son más bien cortesanos, que vivían en la corte y que estaban acostumbrados al lujo y que ya no eran buenos guerreros, no sabían ser buenos guerreros. En realidad, aunque algunos como el tal Yoshinaka, del cual se burlan en Heian-kyo porque iba con kimonos de caza, con atos de caza, atuendo de caza y tal. Este era de un samurái de provincias. Muchos de los Minamoto y los Fujiwara que les combaten habían vivido en la corte, exactamente con los mismos lujos que los Taira. Por lo tanto, yo veo que es un poco absurdo tratar a estos exclusivamente como de cortesanos y a los otros no, ¿no? Bueno, un vistazo a los retazos de la historia real que he contado nos retrata una era de guerras fratricidas, algunas de las cuales alcanzan incluso al propio Palacio Imperial, donde supuestamente vivían con lujo y tal, ¿no? Me parece a mí que igual no tenían tanto tiempo para estarse tocando el 9 en esos palacios vestidos con ricas sedas. Yo creo que conocían la guerra. Habían estado en varias batallas. Y después, cuando finalmente dejan Heian-kyo y se retiran a sus tierras, en aquella pequeña franja costera del actual Kobe, ya apenas le dan un momento de respiro. Les atacan constantemente, los obligan a moverse constantemente. En Yashima se ven obligados a vivir en humildes chozas, hasta que por último también los echan de allí y se tienen que ir nuevamente en sus barcos. Y terminan en Dan-no-ura. Y yo creo que hasta ese momento no conocen otra cosa que la guerra y el sufrimiento. Pasan semanas enteras en el mar y cuando no le falta arroz, siquiera la cantidad para alimentar al emperador niño, le falta agua. A pesar de todas esas penurias, luego saben llevar a cabo una buena estrategia. Ponen a sus mejores hombres en los barcos más pequeños y los peores en los grandes. Y de esa manera, cuando el enemigo cargaba contra los barcos grandes, pensando que allí estaba el emperador o los mejores guerreros, los iban a rodear y tal para acabar con ellos. Y era un buen plan. Como las naves pequeñas se moverían con más ligereza, los rodearían fácilmente y podrían acabar con ellos rápidamente. En realidad pierden la batalla de Dan-no-ura por la traición de Shigeyoshi, que desvela el plan a los Minamoto. Manda huevos también, ¿no? Y luego, cuando todo está perdido y la abuela se dispone a suicidarse con su nieto en los brazos, tirándose por la borda, pues a mí se me rompe el corazón, por lo menos. Evidentemente la obra está pensada para manipular todo el tiempo las emociones y en ese aspecto hace bien su labor. Más o menos trata en su justa medida a los personajes de la historia, yo creo que sí, ¿no? Y aparte tenemos que entender que tiene un trasfondo budista, concretamente de una secta budista, de la Tierra Pura, que hace desdeñar todo esto del orgullo y tal, y que al final lo que retrata lo hace por una razón o por otra, no lo deja nada al azar, ¿no? Es inevitable que te quede un amargor final, pues porque la verdad que la muerte de los protagonistas, no sé, es triste, ¿no? Y quizás sea todo solamente eso lo que tengo contra la obra, pero la obra, por otra parte, no puedo tampoco criticarla porque está en boca de todos que es una obra, digamos, la obra literaria épica mejor de Japón, ¿no? Entonces no se puede criticar así tan fuerte. De todas maneras, yo tengo ahí mi espinita clavada. Y como digo, yo no considero que los Taira fueran débiles. Pero bueno, aquí lo vamos a dejar. Vamos a ir nuevamente a otra pausa, porque ahora después nos vamos a meter con Hoichi el Desorejado. Vamos a hablar algunos temas sobre él. Y ya pues será el fin del podcast. No siendo que al final lo monte de otra manera, pero en principio, después de la historia de los Taira, hablaremos de Hoichi el Desorejado. Hablaremos del templo Amidaji y hasta después de la pausa. Bueno, ya estamos aquí de vuelta de la pausa. Vamos a tratar con algunos datos para ver la verdad sobre Hoichi el Desorejado, si es una leyenda, si es verdad. Bueno, lo primero que hice fue buscar el templo Amidaji y La verdad es que la primera investigación que hice sobre este templo me llevó a pensar que el templo pues no había existido nunca. Y es que viendo la zona de Akama, donde se dice que estaba el templo Amida-ji, hoy en día solamente se encuentra el santuario Akama Jingu, que es un templo sintoísta dedicado al espíritu del emperador, este Antoku, el emperador niño. Y bueno, el templo está construido justamente frente a la costa, en el estrecho que se llama Kanmon, pero es también llamado estrecho de Shimonoseki, más comúnmente así llamado, ¿no? Está a cabalico enfrente de Dannoura, de donde se hizo la batalla, donde tuvo lugar la batalla. En un lugar donde se dice que fue enterrado Antoku. Nos imaginamos que el niño luego salió flotando. No sé, porque realmente con las vestimentas que llevaban tan pesadas, no sé, a lo mejor el niño pudo salir a la costa. De la abuela sabemos que se puso otro sobre todo para hundirse mejor. No sé, quizás si salió el agua al agua o no, quizá luego sí. En fin, se nos dice que está enterrado el niño allí y ya está. Los terrenos del templo también contienen una zona que se llama Nanamori Zuka, que significa literalmente siete montículos. Y estos montículos parece ser que representan a los guerreros Heike, que también se perdieron en la batalla, que murieron muchos ahogados. Bueno, el templo Amida-ji, que estuvo un día en el mismo emplazamiento del santuario Shinto actual, era un templo budista realmente. Y existió de verdad. Se construyó, tal como se nos dice en el relato de Hoichi, para atender a los espíritus de los Heike muertos en la batalla y también al espíritu del emperador Antoku. He encontrado un estudio en el cual se habla un poco de la arquitectura mortuaria y tal, y de aquí he sacado estos datos. Antoku Amida-ji fue establecido como un templo mortuorio para el emperador de 8 años Antoku y miles de miembros del clan Taira, que derrotados en la batalla final de la guerra de Genpei, que ya sabéis que Genpei viene de Genji y Heike, ¿vale? Genpei, la P se traduce de G, que es, de hecho, P y G utilizan el mismo símbolo hiragana también, y katakana. Por lo tanto, igual lleva un circulito en lugar de unas comillas que hemos mencionado antes, al principio de este coloquio. Bueno, pues al final de esta guerra saltaron a sus muertes en las frías aguas de la costa de Akama en 1185. El templo está dedicado a esto, ¿no? Según las creencias budistas populares, puesto que el emperador niño y los Taira se suicidaron ahogándose a sí mismos, a sus espíritus se les niega el acceso incluso al infierno y podían convertirse en fantasmas malvados que amenazaran a los vivos y a la nación. Evidentemente tiene que ser así porque, de hecho, este templo se pone después de que ya haya habido algunos casos, según las leyendas y tal, ¿no? Para aplacar a estos espíritus se llevaron a cabo, capa sobre capa, rituales de pacificación. No solo para apaciguar a estos fantasmas, sino también para ayudarles a alcanzar la salvación en el paraíso occidental del Buda Amida. Tales rituales tenían lugar en todo Japón. Sin embargo, Amida-ji, que lleva el nombre del Buda salvífico del paraíso occidental, se levantó frente al mismo lugar de la batalla y donde se creía que el cuerpo de Antoku estaba enterrado, como ya he dicho. Y por esta razón le tocó asumir la mayor responsabilidad de estos rituales aplacatorios. El templo Amida-ji continuó en su papel de principal templo mortuorio imperial para el emperador Antoku y los Taira a lo largo de su historia. Pero a pesar de su importancia, la historia del templo llegó a un fin repentino en 1868, cuando el gobierno Meiji emitió un decreto para separar el Shinto de las divinidades budistas. El decreto estaba dirigido a asegurar que se realizase un culto adecuado a las deidades nativistas, conocidas como Kami, mediante realización de rituales de los que se quería purgar toda contaminación extranjera. Y por contaminación extranjera se refiere notablemente al budismo. Y se quería restaurar también toda la autoridad política y espiritual del emperador a través de la deificación de la línea imperial. El impacto de este decreto fue inmenso y, bueno, pues muchos templos acabaron en la turbulencia en todo Japón. A nivel local, esa directiva se implementó inmediatamente. Se llamó el decreto Haibutsukisaku, que significa supresión de templos budistas, y que literalmente también dicen que significa abolir el budismo y destruir la enseñanza de Shakyamuni. Shakyamuni es el nombre de Buda. Uno de los nombres de Buda. El gobierno hizo una declaración pública declarando que la eliminación de las imágenes e implementos budistas se llevaran a cabo de manera no violenta. Esto sugiere que el Haibutsukisaku fue acompañado de arrebatos de violencia contra los templos budistas y verdaderamente pues hubo grandes desastres. Durante esta confusión, el Amida-ji fue abolido y sus edificios fueron completamente destruidos. El gobierno de la prefectura de Yamaguchi ordenó además que el Amida-ji se llamara ahora por el nombre de Antoku-ten-no-sha, que significa santuario del emperador Antoku. Bueno, a pesar de este desafortunado hecho, todavía puede encontrarse en ese santuario de Akama una pequeña ermitita dedicada a Hoichi, en la cual hay una estatua sedente del músico ciego y en ella se muestra al joven sentado tocando su biwa. La estatua recibe luz de dos lámparas y está protegida por unas cortinas que están entreabiertas y delante tiene habitualmente pues dos jarrones con flores, una caja típica de donativos de estos templos y un pequeño recipiente para quemar incienso. O sea que hoy en día si uno va allí puede, digamos, rezar delante del templo de Hoichi. Esto quiere decir que, vamos a ver, de la existencia de Hoichi no se duda y de los eventos de su vida, aunque estén teñidos en parte de leyenda, pues algo tuvo que pasar, evidentemente. Y de hecho no era lo único que pasaba, porque a lo largo de la historia, aunque yo solo he encontrado este relato relacionado con los Heike, en él se nos dice que había habido muchos problemas en las costas, de nadadores que se iban al fondo, de barcos que se hundían, en fin, cosas que evidentemente, aunque la población que era muy supersticiosa relacionada con estos fantasmas de los Heike, pues quizá no fue así, simplemente eran desgracias que se relacionaban, ¿no? Pero si solamente fue eso, ¿cómo explicamos la historia de este Hoichi con los Heike? En fin, yo no me lo explico, pero prefiero dejarlo así y ya está. Bueno, aquí vamos a dejarlo, este coloquio, y nada, aquí nos quedamos. Queridos oyentes, al fin hemos llegado al término del podcast, y antes de terminar quería deciros una cosilla. Ya se puede encontrar el podcast en iTunes, y pues si alguno quiere hacer el favor, pues podríais hacer una reseña en el podcast para dar a conocer en iTunes, para dar a conocer este podcast. Si sois como yo, que despreciamos un poco Apple por su política y tal, bueno, no pasa nada, si no queréis no lo hagáis, no hay problema ninguno. No os voy a obligar, evidentemente esto se agradece, pero tampoco es obligatorio y no voy a, digamos, dejar de favorecer a los que no lo hagáis. Así que tranquilos, que no pasa nada. Este podcast, bueno, ya el primero fue un trabajo bastante arduo, aunque sabía muchas cosas porque había visto pues varias películas sobre el tema y había leído un poco. En este, no voy a decir que era totalmente desconocedor, pero es un poco el cuento de los Heike o el cantar de los Heike es un poquito complicado de más, y hay tantos Taira y tantos Minamoto que sí que me ha sido más difícil que el otro. Aunque más o menos del tamaño son parecidos, hay detalles pues que he tenido que buscar como he podido. Bueno, la verdad es que tenía bastante trabajo, casi todo en libros en inglés. He tenido que leerme parte de la historia, no toda la historia entera me la he leído, evidentemente, porque es larga, pero sí que me he leído parte de la historia, he leído parte de la introducción. No he metido toda la introducción en el podcast porque había, por ejemplo, una genealogía de los Taira y era un poco aburrido. Había mapas también, por ejemplo, de la capital, en fin, muchas cosas. Y otras páginas que, en fin, he recurrido a los orígenes que he podido y a qué ha tenido el podcast. Si ha sido peor o mejor, pues eso vosotros lo juzgaréis. Y por lo menos espero que os haya entretenido. Y bueno, si no, pues esperaremos al próximo, que seguramente será mucho más ligero que este. Así que nada, saludos y hasta el próximo podcast.